FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, la Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? Excelentísimas noches, miembros del jurado. Muy buenas tardes, comandante del tribunal. Feliz invierno para todos y feliz día de la bandera. En realidad vamos a tener que corregirnos. Feliz muerte de Belgrano para todos los que celebraron con un puñado de cenizas de Belgrano en el día de ayer, tirándosela hacia los cielos y etcétera. Y felices 100 programas para la Copa Derramada, el programa que acaba de empezar para la República de Moreno, y ya recibimos regalos, y esto es importante, esto hay que celebrarlo. Pero antes de celebrar voy a decir muy buenas noches, Mariano Thompson, comandante de esta nave. Muy buenas noches, Michel Torino. Muy buenas noches, Johnny Walker, Johnny W. Walker. No tenía ganas de presentarte. ¿Qué? No tenía ganas de presentarte. ¿Presentar? ¿A mí? Sí. Seguí hablando y si querés me meto en el medio. No, ya está. Gracias, Johnny. Siempre tan afectuoso con los compañeros de trabajo, sobre todo con los de la mesa. Y la verdad que para mí es un gusto, es un placer, un honor comenzar estos 100 programas luego de haber estado 99 veces aquí. Y cuando venía en el camino venía pensando... No voy a dar declaraciones, lo que venía pensando sí. Es muy íntimo. Y venías pensando la cantidad de cosas que pasaron en este bendito país y en este bendito mundo desde que iniciamos con estas primeras apariciones tan espontáneas, tan dinámicas para la radio, que cambiamos un poco la radiofonía de la República de Moreno, siendo un poquito modesto, ¿no? Muy buenas noches, licenciada Vero, ¿cómo le va? Buenas noches, Johnny. No te escucho. A ver, ahora... No oigo, soy de palo. Hola, ahora sí. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Lisen. ¿Contestale? Buenas noches. Ya le dije antes. No puede ser. Ah, si no termina. Hoy está, me parece de un humor especial el señor. ¿Él? Sí, parece. Está por, está no me gustan las celebraciones, las odio las celebraciones. Bueno, pero igual no le diga. No le diga que son 100 programas. Decirle que estamos haciendo otra cachichén, cosa. Todo lo que trajeron para comer y los regalos que hemos recibido. La verdad, la gente que había ahí en la puerta, licenciada, cuando llegamos no lo podíamos creer. Multitudes. Sí, y las mujeres se encargaban de la comida y los varoncitos de la bebida, como en los viejos asaltos cuando íbamos a bailar, ¿no? Sí. Que no era con bebida alcohólica, eso es para aclarar, ¿no? Para todos estos vándalos, estos jóvenes vándalos. No, ¿cómo? No. Bebida cola. O por ahí te caía con una crush, te mataba. O la típica de rata que compraba la segunda marca, el jugo choto, no había y lo veías tomando la primera. Claro. Que no quiero decir Mirinda, Coca-Cola, ¿no? Pero Mirinda era segunda marca en esa época. No me acuerdo, entraban de la crush y la Mirinda. No, por ejemplo, me acuerdo de. Había una que tenía que era pomelo, naranja y cola. ¿Cómo se dice? Pindapoy. Pindapoy, qué bueno. Bueno, después ¿no? de salir este cajón de los recuerdos, que no estábamos al aire, porque 100 programas no es para tanto. O sea, 100 programas se cumple, este es nuestro tercer año en esta emisora, a la que estamos muy agradecidos. Y el último programa que hacemos desde los estudios del Madison Square Garden de Saavedra 81. Y le doy la bienvenida al primero que se acordó de estos 100 programas y trajo un obsequio. El señor Fecu, ¿cómo le va? No te lo puedo creer. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Felicitaciones por los 100 programas, primero. No es poco, ¿no? No, no es poco y son muchas semanas. No, él pregunta programas. Si no es poco, no afirmó. Bueno, sí. Le pregunto, ¿no es poco? No es poco y es poco a la vez también. Porque sería bueno que sean más, que lleguen a... ¿A cuánto sería, por ejemplo, 100 programas a 4 por semana? No, cuatro por mes. Dos años, más o menos. Son 24 meses, son 96 programas. Así que más de 2 años. Pero nosotros tenemos... Hay meses que tienen 5 programas. Y entonces... Claro. Tenemos un ciclo que... Hay un ciclo que no lo trabajamos. Que es, en 10 meses. En el extremo calor no trabajamos. Enero y febrero. Claro, sí que serán 3 años. Sí. Usted que es un hombre de radio, Fecu, ¿cuál es el... Ese programa que usted recuerda que tiene... Bájale la tele. ¿Cuál es el programa que más recuerda, que más tiempos lo hizo, que más le gustaba? ¿Que yo hice? Sí. Y traté de conquistar el mundo. ¿Es el que más le gusta o es el único que hizo? No, es el que más me gustó. ¿Y el que más tiempo hizo? Y el que más tiempo hice. ¿Cuánto tiempo, Fecu? 5 años más o menos. Igual prácticamente es casi el único que hice. Hice otra, pero no era mío, iba a colaborar. Sí, ese es suyo. Sí. Ese lo parió. Bueno, sí, prácticamente sí. Entre cosas que nos regala este hermoso país para el programa número 100, están las noticias candentes a la orden del día que tiene que ver con los camioneros. ¿Algo para acotar alguno del tema de camioneros? ¿De acuerdo? Es una buena excusa para resolver problemas o para zafar de algunos problemas. ¿Cómo? Ser camionero. Según a lo que uno trabaje, yo la excusa de hoy era la culpa de los camioneros. A ver, por ejemplo, ¿en qué viaja, por ejemplo, usted para el trabajo o lo que necesitaba hacer? ¿En qué viaja? ¿En camión? No, en colectivo. ¿Y qué cambió? Y no, en que viene un cliente... ¿El colectivero es camionero? No. No, viene un cliente y me dice, ¿qué pasa que no me llega cierta mercadería a mi casa? Sí. Yo me fijo y digo, uy, qué boludo, no le pusimos la fecha de envío. Y no, vio que hoy ayer empezó un paro de camioneros. Ah, son excusas. Excusas. Sí. La clienta se fue re contenta. Le voy a contar otro caso. Uno se llena de mi psicóloga, hoy sí. Fui a mi psicóloga. ¿Y tiene un camión? Sí, me dijo que no pudo llegar. Un camión de problemas. Por el tema del camión de problemas. Bueno, hoy por ejemplo pedí un flete, que era una camioneta, y agarré y me dijo, te va a llegar a las 4. Entonces, no venía, a las 4:30, a las 5 lo llamo y le digo, che, me dijiste que venía a las 4. Y, pero viste, está este quilombo de los camiones, de Moyano, me dice. Yo dije, únicamente que lo haya agarrado a un piquete de Moyano. Porque, ¿qué tiene que ver el fletero con el quilombo de Moyano? Está metido que trabaja, con el gremio. Trabaja de grano. Está con el gremio. Moyano acaparó todo. Yo le mando camionetas. ¿Pero qué? ¿No van a trabajar? Si no había paro. ¿O había paro de camioneros hoy? No, el miércoles hay paro de camioneros. Hoy había... Pero lo que pasa es que... El camionero, perdóneme, el camionero no es solidario. Desde el momento que el que iba corriendo en el camión de la basura le sacaron las medias de Boca y los pantaloncitos de fútbol. Porque antes el basurero que era el que iba atrás con el camionero iba vestido de jugador, iba con una camiseta, un platense, te ¿Y digo. ¿Y por qué en las paritarias, por ejemplo, cuando arreglan las paritarias, los camioneros no... arreglan la cantidad de vuelcos que pueden tener por en autopista no, o en ruta? El de los micros. No, los camiones están volcando por todos lados. Ah, en Panamericana te voltean dos camiones todas las mañanas. Uno de azúcar hace poco, creo que cayó sí, un camión de azúcar. Y le sacaron el azúcar. Sí. Sacar el azúcar. Bueno, en fin. Pero eso parece, perdóneme, eso vio como los gomeros dice que tiran tachuelas por el barrio para que la gente, Miguelito, para que la gente pinche y vaya a la gomería. Los psicólogos o los dietistas de la zona parece que plantaron ese camión de azúcar para que la gente, al saquearlo, después recurra algo como si fuera el gomero, licenciada. Picos, pero de diabetes. Exactamente. Sí, ¿y con qué cree llegar? Que son muy parecidos los gomeros a los dietólogos. Ok, bueno, en definitiva, la copa derramada y todos los integrantes de esta mesa, a pesar que no lo hemos hablado antes, sí, vamos a estar en desacuerdo con todos los paros que se hacen para extorsionar. Con todos esos paros que se hacen con diciendo, yo la tengo más grande que vos y vos no podés hacer nada, dame lo que yo quiero, no lo que vos pretendés negociar, y etcétera. Entonces, negociaciones ya, pagarle dos mangos a la gente, si son negros. Y futbolistas, si no corren vestidos jugadores de fútbol. ¿Sé qué? ¿Cuál es el motivo de su visita? Y saludarlos en estos 100 programas, vine hace 12 en el 98 y dije que iba a venir y acá estoy. ¿En el año 98 ya lo conocemos usted? Sí, sí, 98. ¿Cuántos años hace ya? 14 años. Che, Pecu, la verdad que lo pasa en el 98 pasaron muchas cosas. Sí. La producción estuvo trabajando y me mandó la lista de que el año pasado cumplieron 100 programas Herederos de una Venganza. Con Romina Gaetán y Luciano Castro, los únicos, y Desayuno Americano. Oye, oye. Me parece que la producción es un tanto feminista. Que tenemos, es novelero, me falta que me digas. Y Celeste, siempre Celeste, sí, cumplió. No, y le nació un hijo a la que había cocina, Quinceañeras, llaman? Un programa también que cumplió 100. Sí, 100 Quinceañera, programas. ¿Cómo que no? ¿Y cómo se llama el programa ese que conducía Mochi Galotti? ¿Cómo se llamaba ese que era un chabón? Ese, ¿cómo se llamaba? Punchi, Munchi. Se pone rememorativo, sí, no con los festejos, se pone rememorativo. Ese era quinceañera. Vas a empezar a venir los miércoles, me parece. ¿Qué hay? 1561-540359. Hoy más que nunca necesitamos tu saludo de felicitaciones o una puteadita que nos viene bien para empezar el día y nos abriga. En segundos nomás se viene ya la columna de la licenciada Vero, cuando altamente recomendable habla de lo sensorial, la cultura, el arte, lo escénico, lo espirituoso, lo... Las empanadas. No sé, estoy metiendo en palabras, pero al pedo. Hoy estamos en una columna muy especial. Columna nacional y popular. ¿Está probando o ya arrancó? Ya arrancamos. No, ya arrancó. Ya arrancamos. Pensé que estaban probando. Usted está probando. Sí. No. Hoy por los 100. Hoy hay muchas cosas para festejar. A además, ver, tenemos. Por ejemplo. Los 100 programas. No salud, licenciada. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va? Michelle? Porque antes tuvimos la charla contenta, esa que vino el. ¿Cómo es? El Fecu a saludar y no nos habíamos presentado profesionalmente. Sí, buenas noches, Fecu, que yo no lo saludé noches para dejar la sorpresa. Qué buena, qué sorpresa. Licenciada B. ¿Le puedo decir licenciada B? Porque. Sí, a veces ve y a veces no. No, claro. Porque cuando llegó no vio arriba la camioneta. Te da un dejo de misterio, licenciada, o sea, B, cuando vas o de travesti. Para mí es más sexual si es B. O de travesti. Los travesti van con las iniciales, ¿no? Sí, bueno, sí. Está la niña Loli, por ejemplo. Pero es. Yo pensaba que era travesti la niña Loli. No, no, parece que no. Bueno, Licen, cuéntenos, ¿cómo fue esta semana? La niña L. Muy contenta por estar con ustedes acá esta noche. A ver, cuando dice muy contenta, la cara que pone. Muy contenta. Está muy contenta. Ahora sí. Y bueno, les decía, muy contenta. ¿Qué tuvo? Les decía que hoy hay muchas cosas para festejar. Pero la semana es así, termina. Comienza. Sí. Muy contenta, terminó. ¿No se le puede repreguntar? No. Bueno, pero la veo muy bien de cutis. Después repregunta, por favor. Bueno, decíamos, mucho para festejar. Hoy empieza el invierno. Sí. Hoy empieza el invierno. ¿Y eso se festeja? Sí. ¿Cómo se festeja? Bueno, sí. Cucharita. Nos abrazamos todos. ¿Cómo festejamos el invierno? Licenciada, ¿es cierto que el, no, el día es como hoy? Una pregunta a la vez. No, acabo de decir, ¿cómo festeja el invierno? No, Johnny, por favor, ponga orden. Le estaba por preguntar por el día de hoy. Sí, pero le estabas por preguntar después de que responda mi pregunta, por favor. ¿Cómo se festeja? Se festeja moviendo el cuerpo a todo lo que da, dejándose llevar por las pasiones, acompañándonos a nosotros. Después de acá nos vamos al CCP a bailar. Epa. Tengo invitación para todos porque hoy... ¿Al VIP? ¿Tenemos VIP? Tenemos VIP. Hoy, como les dije, es una columna nacional y popular. Entonces, hay que darle para arriba. Esa es la respuesta a la pregunta de él. Exacto, larga ¿cómo razón. Se festeja el larga invierno? Razón. Claro. ¿Cómo se festeja el invierno? Tratando de hacer como que uno está en verano, porque si claro. se mueve mucho, transpira, entonces no estamos festejando. ¿Puedo hacerle la mía? Yo apago la estufa, apago todo para sentir el invierno. A mí me gusta sentir el invierno. Y apago las luces, porque las luces apagadas te dan mucho más frío que las luces prendidas. Qué reflexión. ¿Le puedo hacer una pregunta, licenciada? Pregunta nomás. ¿Por qué en los estados del tiempo siempre buscamos lo opuesto para no vivir la situación? Casi como la sal a la comida. Ahí le hice más o menos, le cierré la pregunta. Voy comprendiendo. Yo, por ejemplo, si como papa o como carne o como una verdura, al ponerle sal, le estoy desvirtuando el gusto. O sea, no es ese el gusto real. Usted quiere sufrir el invierno. No, y quiere sentirlo. Exactamente. Con todo. ¿Por qué en invierno tratamos de pasar calor y en el calor tratamos de pasar frío? Porque somos unos inconformistas. Nunca nos viene nada bien. Ahí el famoso dicho de la gata Flora. No hay mate uruguayo que te venga bien. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo cuido el lenguaje? Muy delicado. Bueno, dicen, entonces la pregunta entonces, era. Para festejar tenemos columna nacional y popular. ¿Por qué es nacional y popular es la columna del día de hoy? Porque, digamos, es para la gente, para que nadie se tenga vergüenza y nadie diga, ay, esto yo no sé, esto no sé de qué habla, nunca escuché. No, esto es. No. Ay, por eso estamos escuchando a esta jovenzuela. Quiero decirlo, me deja Johnny. ¿Le gusta? Quiero decirlo. Yo soy Gilda. Igual lo dice, boludo. Bajó un cachito otra vez. A ver. Yo soy Gilda. Uy, la veo en el micro. Era algo que quería decir hace mucho y que. Gilda, súbame un poquito para como regalo para el enano Enrique, que si está ahí dando vuelta, si está escuchando, que le gustaba mucho Gilda y Papo, una mezcla así. Es que se puede, digamos, mezclar, no hay que cerrarse, no hay que estar en una. No, yo no le diga eso porque a mí no me gusta. Doblado la casa. A mí no me gusta mezclar, me cae muy mal. Vuelve doblado la casa. La música, mezclemos la música. Sí. Bueno, listen, entonces. Así que bueno, era eso, invitarlos a festejar. Querida, si estás escuchando del otro lado, esto es un mensaje. ¿Cómo murió Gilda? Un accidente de auto también. Un accidente. Unos cuantos mueren así, ¿eh? Sí. Muchos músicos. Ahora dentro de poco, se cumplen años de la muerte de Rodrigo, ahora en el 24 de junio, dentro de unos días. ¿Y Gilda es un ángel? Walter Olmo se cuetió. Llegó contra una bala, tiene razón el operador. ¿Cómo está el operador hoy, Muy bien. Sí, está full, Mariano, está full. No, y las cosas que me hace de seña, ¿no? Las chicos, que me dicen, por favor, o sea, orientemos el programa, hijo de puta. Me levanto y me voy. Mirá, es hijo de puta. A Gilda le dieron... Eso es hijo de puta. Sí. Bueno, ¿qué pasó con Gilda? ¿Es un ángel, Gilda? No, poderes sanadores y, bueno, la gente tiene mucha fe en ella. Y ¿como el padre que, Mario? Como el padre Mario. Yo conozco gente, Verónica, licenciada, perdóneme, que en los momentos así de en la ruta medios límites, que van a chocar o algo, empiezan a decir, Gilda. Y zafa. Lo esquiva al micro. Como el puliese. Bueno, entonces, ¿Gilda qué es para la creencia popular o así o para...? Es como el Gauchito Gil versión femenina. ¿Pero el Gauchito Gil cantaba? No, pero así, como un santo popular. ¿De qué murió el Gauchito Gil, dicen? Lo mataron, me parece. ¿Qué, en un micro era chocó? Era un Gil. Chocó contra otra bala. Chiste malo. Así que al Gauchito lo mataron. ¿Asesinado fue? Asesinado. ¿Y por qué sale el mito ese del Gauchito Gil en las rutas argentinas? Eso puede ir para nuestra columna. Sí. En un ratito vamos a hablar todos cómo murieron toda la gente del mundo. Listen, acaba de llegar su fan número uno. Hola, buenas noches, Arrabal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, licenciada? ¿Bien? Bien. Hoy quiero hacerle una propuesta, Arrabal. Pasa que yo la admiro, no voy a salir a, como hace usted, a hacer araca. Perdóneme, antes de dirigirse a mí, primero y principal, me saluda como corresponde. ¿Cómo está, Johnny? Muy bien, yo no pedí que me salude, hoy no tengo ganas que me saluden. Bueno. Decirle que... Está contento por los 100 programas, ¿no? Sí, no, me está pegando. No, igual perdóneme, aunque no se dirija hacia mí, le voy a aclarar que usted debe estar festejando el programa número 54, no el 100. Sí, o menos tal vez. ¿Quién habla? Y menos habla? Por espacio. ¿Quién habla? Listen, tenemos a Gilda. Gilda ¿Es redundante acompañarla con un guiso? No, pega bien un guiso. ¿Qué más pega para escuchar Gilda en la casa? No pensemos en una fiesta, no pensemos en salir, sino estar en una casa subiendo, lavando el auto. Me imagino uno lavando el lavando auto. Lavando el patio, hoy estuve yo. Y comiendo arriba del auto mondongo. Mondongo, guiso de lenteja, un locro que saboreé ayer, pude saborear locro. ¿En serio ustedes disfrutan esto? El Guaymallén, por ejemplo, ¿es un postre Gilda? No, pregunto si es seriamente, si es parte de la parte de la ficción del programa. ¿Cuál? Esto que disfrutan escuchar a Gilda mientras lavan un auto. Arrabal, le quiero hacer una comiendo propuesta, mondongo. Arrabal. Y comiendo Guaymallén. Yo disfruto mucho el mondongo. Cultura nacional y popular. Yo lo respeto. Ahí le hace totalmente una pregunta a la Alice, en Arrabal. No, una propuesta directamente. A Ru. Correcto. Hay que... Es de los sushi clubes. Yo sé que usted tiene una cultura muy alta. Oh. Sé su nivel intelectual. Lo reconozco. Reconozco a alguien así cuando lo miro a los ojos. Me va a preguntar algo que no sé seguro. No, pero a veces vio que si no funciona el blues, que el gospel, que la música andina, que el tango, que el, no sé, Vinicius de Moraes, cuando ya la cultura no funciona, la cultura culta, pero me está tirando que, abajo. Hay que buscar otros caminos. Hay que buscar otros caminos. Súbame un poquito a ver si esto da para una striptease. Imagínense en su casa. Excelente. Cuando quedame todo a mi con una chica paga. Una chica paga de muy poca ropa. Donde vivo yo. Con un improvisado caño en su casa y señalándolo con el dedo. Que me necesita para no bailar. Tú. Sí, me la imagino bailando al lado del Brametal. Yo, la última pregunta que le tengo para hacer a la licenciada, ¿puedo? O de la estufa con Dorito de 6 velas. Por favor. La cumbia, licenciada. Es una cagada. Es una demostración cultural, o sea, es una. Tiene que ver con un gueto cultural que ha nacido a partir de la cumbia y después se desbarrancó como casi como la cocaína al Paco cuando empezaron toda esa onda de los huachiturros. Claro, bueno, yo por algo el viejo traje, cumbiero le yo digo. Yo traje Gilda por algo también. Gilda era como la cocaína y qué sé yo, y el polaco es Paco. Hay letra, hay melodía en Gilda, en Rodríguez, el cuarteto, hay vida, hay otra... Hay vida, historia de vida. Yo le voy a decir una no cosa. Es solo chimpunchar. Yo le voy a decir una cosa. Hace ya casi 100 años y un poquito más también, estos mismos comentarios sucedían y estaban hablando de un ritmo llamado tango. Así que démosle tiempo a la cumbia, que quizás en 40, 50 años te sale un Piazzolla cumbiero. Un Broadway, por ejemplo. Un Piazzolla cumbiero. O los japoneses que te toquen un Gardelito, cumbia. Porque un polaco ya hay. Sí. Un Gardelito, sí, también hay en Casero. O sea, ¿ustedes me quieren hacer imaginar que de esto va a salir un Homero Manzi, por ejemplo? Sí, sí. Qué bien. Es más, va a ser el mismo Homero Manzi que vuelve y... Sí. No, yo respeto. Yo no. No afloja, Rabal, no afloja. Listen, ¿alguna recomendación para esta semana? Fin de semana, por favor. Fin de semana, acérquense los que puedan y quieran a festejar con los amigos el comienzo del invierno, porque es un año nuevo para toda la cultura andina. Ya hablamos un poquito la columna pasada, pero para toda la cultura andina de la cual somos parte, aunque no lo sepamos, es el año nuevo. Entonces, el andino festéjense, frío, ¿no? Y pero lo que pasa es que se prepara la tierra para sembrar, para que después en el tiempo cálido sea la cosecha, recoger los frutos, entonces... A laburar. Y juntarse con amigos. Está bueno el sábado. A laburar. Hacer una fogata. Si acomodar una nueva radio. Ah, cierto, que tenemos que... Todos los oyentes que quieran venir a colaborar con la mudanza de la estación de FM Moreno... A los estudios del Boulevard Broadway que tenemos acá a la vuelta. Es una mudanza cortita. Me gustan las mudanzas cortitas más, porque dicen que van a tirar las cosas desde acá, Johnny. Sí, te obliga a pensar. Yo una vez, en un año, tuve tres mudanzas de casa y una era la esquina, mitad de cuadre y la otra esquina. Y es peor, te cansás más porque decís, no voy a cargar flete, que sé yo, voy llevando todo hormiguito, y quedás hecho percha. Porque qué vas a gastar un flete para media cuadra. La llevamos y quedás hecho percha. La villa, así que vengan a quedar hecho percha con nosotros. Cuantos más seamos, más gente va a ver lamentándose de los tirones y todos los dolores lumbares. ¿Qué día comienza la mudanza?

1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano. Peligro está la celebración de los 100 programas porque la mudanza ha comenzado con los utensilios que Arrabal suele utilizar para cenar durante el programa. Elena Vitorino. Esa cena que el médico le ha recomendado que no coma picada porque le hace mal. Pero me la tira. Porque me la tira. Le hace mal la picada, pero se trajo un pollo con jamón y panceta. Sí, yo digo, ¿a qué médico va? O sea, ¿cómo se llama tu médico? ¿Frankenstein de apellido? Para mí, el que le consigue los cubiertos a Raval le está proporcionando un ACV gratuito. ¿Quieren hablar de algo? ¿No estarán entongado? ¿No estarán entongado? ¿Eh? ¿No estarán entongado como los gomeros? ¿Tienen algo para charlar? No. 1561-540-359 o el Facebook, la Copa Derramada Radio, la Copa Derramada, no sé cuál es el Facebook ya todavía. Se pueden comunicar con nosotros. Fecu ya dejó el regalo en los estudios, ya nos dejó el regalo y viene a compartir con nosotros un traguito de vino para los 100 programas. Arrabal, necesito que estés una picadita. Un poquito mejor. Ya vamos a solucionar el tema de los cubiertos, vamos a mandar a un camión, mandó una moto. Un camión mandó una de moto. Producción. Mandó una moto, brasilero, mandar una moto y conseguir los cubiertos a una de las estrellas del programa, porque así tratamos, así se nos van del programa la gente. Así se nos va, porque no lo tratamos como corresponde, como se lo merece, como la estrella que es. Porque ha ascendido mucho desde que está acá, o no ha ascendido mucho. No, yo te agradezco mucho estas palabras. No, no. Independientemente de... Ahora voy a hablar con vos, estaba hablando con él. Ahora voy a hablar con vos. Bueno. Johnny, no. En serio, he tenido un ascenso tremendo, has tenido en este tiempo. Necesito que Arrabal, ese Arrabal ilustre, ese consejero que... tenemos el agrado de tener, tenemos el honor de tener en nuestro programa y en nuestro programa número 100, nos diga de qué nos va a aconsejar hoy, qué es aquello que nos va a abrir la cabeza, aquello que vamos a aprender. A mí me interesaría hablar hoy del aprovechamiento de ciertas cuestiones adversas. Excelente, me interesa. Jodido, ¿no? Todo el mundo... que sufre de problemas de sueño, se queja de su insomnio, se lo trata, va a un médico. Y allí tenemos una llave que nos puede abrir cientos de puertas. Te causa gracia, ¿no? Hacia futuras relaciones. No, te causa gracia. Tenés un gesto muy lindo hoy. Estamos hablando... está duro, sigue rosado. Estamos hablando del insomnio, ¿no? Exactamente, estamos hablando del insomnio, usted lo ha dicho. Pero el insomnio no como algo... El insomnio, a curar. Obviamente que produce malestar, disgusto, uno se despierta a las 12 y pico de la mañana, se termina durmiendo a las 4 y pico, se levanta a las 6. Todo eso es un disgusto. Pregunta técnica del insomnio. ¿El insomnio es despertarse a las 2 de la mañana o es no poder dormirse? El insomnio puede ser no poder dormirse. Excelente pregunta. Muy buena. El insomnio puede ser dormirse o puede ser despertarse luego de un corto sueño. Puede pasar que uno crea que se durmió, pero en realidad tiene como no un insomnio más liviano. No sé cuál es la diferencia entre tener dificultades para poder dormirse o despertarse casi inmediatamente. Es perder el sueño. Pero uno es desvelo. ¿Y el otro qué es? Insomnio. Es más grave el insomnio. ¿Cuál es el desvelo y cuál es el insomnio? El desvelo es, te despertaste y me desvelé. Claro, salgo, por ejemplo, me voy al kiosco, me leo un libro, voy al baño, precisamente lavo el auto. Estás en una situación insomne. en la que no dormís. Pero por desvelo. ¿Quieres seguir hablando de algo? Arrabal, veo que está abierto, ¿no?, a todas las polémicas. Y digo, en el momento que uno sufre el insomnio, lo sufre en el momento que menos lo espera, porque si no, no sería insomnio. Y sí, nadie se pone a decir, ay, hoy voy a tener insomnio. Pero, por ejemplo, ¿me puede agarrar un insomnio de siesta? Sí, es muy posible un insomnio de siesta. Me acuesto a dormir la siesta y no me puedo dormir ni por puta. Y a veces es peor el insomnio de siesta. ¿Por qué? A ver. Y es más angustiante. Porque uno, la siesta la puede elegir. Dormir a la noche es inevitable, tiene que dormir sí o sí, acostarse, madruga. Ahora, si uno tiene ese rato de siesta que dice, elijo ir a retozar por el campo, jugar al backgammon, o poder elegir decir, duermo una siesta. Con alegría, aparte. Va a acostarse, la siesta aparte se duerme, se baja la persiana, se quita la ropa, como si fuera la noche. Pero el tema de la siesta es otro tema. No es insomnio. Puede haber insomnio en la siesta también. Sí. Necesito otra pregunta técnica. Sí. ¿Se puede? Sí, sí. Si, pensé que era esa la pregunta. Si yo, durante el día, sufro de insomnio, pero durante el día me duermo en el mostrador, me duermo en el colectivo, me duermo en el tren, ¿soy insómnico? Sos un bobo. Es un pavote, le iba a decir, pero... Porque hay muchos que te dicen, no me puedo dormir a la noche. Tema, y si te despertaste a las 3 de la tarde, y comúnmente le va a agarrar sueño a lo largo del día si usted no ha descansado por la noche, ¿verdad? ¿Es conveniente demostrar ese estado de bobez, como dice Johnny? Vamos a ese punto. Todo depende del círculo de relaciones, particularmente, considerándonos a los tres, al menos hasta ahora, heterosexuales. ¿Cómo? Heterosexuales. Hasta aquí, los tres. ¿Te afeitaste hoy? Tiene que ver la sexualidad con el insomnio, entonces. Está total y directamente relacionado. Sí, yo cuando me despierto la quiero poner. No estamos hablando de eso. Estamos viendo cómo se puede usar como instrumento de... Y hasta que no me duermo. Como instrumento de seducción. ¡Cargoso! ¿Viste el cargoso de madrugada? ¡Cargoso! No, y te hace que te tapás y te movés para todos lados. Le pego una cabalgada. Bueno, sí, Garrón, sí. Entonces, bueno, depende del tipo de compañera a la que uno le apunte o conocida a que uno le apunte. Si esa mujer busca... un hombre fuerte, un hombre seguro y demás, seguramente se dará cuenta y andará buscando ese grado de debilidad suyo que se la quiere enganchar, diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Tenés algún problema? ¿No dormiste bien? No, generalmente duermo muy poco. Duermo muy poco porque no quiero andar perdiéndome la posibilidad de pensar, de estar vivo, de estar en actividad, ¿verdad? Eso para mí hay que decírselo a una que es naturista. Ahora, por ejemplo, si ella... tiene como esa cosa protectora, uno vuelve a tomar aquella postura de poner los brazos sobre el mostrador, por ejemplo, o el escritorio, dejar un poco hacia abajo el espinazo y decir, no puedo más, tengo mucho sueño. Y roncar, ¿vale roncar? Y así se puede poner el motivo que uno quiera para el insomnio. A ver. Y también el que más convenga. Pero estamos hablando en una conquista femenina. Exactamente. No hay otro sentido en la vida. Está bien. Digo, en una conquista femenina tenemos la posibilidad de la debilidad, los brazos y el no puedo más, o todo lo puedo. De acuerdo a la personalidad, a la mujer, a qué tipo de exactamente. Mujer. Exactamente. Ahora, ese insomnio se puede, aunque haya sido por otra cosa, porque usted jugó al quini y le erró por dos números, no importa. Porque lo que sea, claro. O porque está pensando porque que tiene que ir a pagar la boleta de la luz. Tiene apnea, por lo que sea. Sí. Lo puede relacionar directamente con eso... Me desperté y no puedo dejar de pensar en vos. No me digas por qué. ¿En la chica? Exactamente. ¿Pero cómo? Sí, me apareciste ahí y bueno, y no me puedo dormir. Y ahí ya la tenés. Por tu culpa. No, ahí jamás, se la tenés. Jamás por tu culpa. Jamás por tu culpa. Jamás por tu culpa. Bueno, perdón. Jamás por tu culpa. Jamás por tu culpa. Nunca. Arrabal. En el caso, por ejemplo, de que laboralmente yo necesite disimular esa situación, ¿no? Tengo que buscar momentos para poder ir y desparramarme, por ejemplo, en el baño o en alguna oficina que por ahí no haya gente. O tengo que tener tan presente que yo debo estar bien que hasta me autoconvenzo de tal manera que se me pasa eso. Puede pasar. Puede haber un elemento interesante, sobre todo en invierno, por ejemplo. Si usted no tiene ninguna conquista que hacer, y si usted encima está muy próximo a laburar con la persona que es su jefe, lo que se puede hacer, sobre todo en invierno, es dejar un poco la panza al aire para que el enfriamiento a uno en la oficina cuando uno estaba yendo por la calle se le puede echar corbata, exactamente, para que ese enfriamiento le produzca a usted algún estado de alteración intestinal, por ejemplo. Y mientras caga duerme. Cuanto más caga más duerme. Claro, se va al baño, duerme un rato. O sea que es bueno decir en ese momento que uno tiene sueño que está con una colitis, que está medio ligero. O sea, ese estado como de estar hecho pelota es colitis. Es colitis. Para hacer como un balance, ¿no? ¿Es bueno el insomnio? Salvo que uno tenga la suerte de tener una madre con alguna enfermedad o postrada y que diga, bueno, comúnmente me quedo cuidando de mamá. A mí, por ejemplo, había una que venía a trabajar que me agarré y le decía, ¿por qué viniste tarde? Me decía, y porque tuve que cambiar a mi abuela. Me mataba. Por otra. No le podía... Porque esto es insoportable. No le podía decir nada, solo imaginarme que le estuviera lavando el culo a la vieja. 100 programas cumple la Copa Derramada, 1561-540359, la gente ya se comunicó vía este teléfono y nos pueden llamar al 466-6559 y voy a pedir algo, bájame la música, voy a pedir algo que si hay alguien que quiere traer un cuchillo y un tenedor y está cerca de Saavedra 81, la verdad que vamos a cambiar el humor de por lo menos una persona de aquí. Sí, el 33,33% sí, y del él programa. Es como el humor de él es muy contagioso. Sí. Y sobre todo cuando está de mal humor, por tener que comer con un sacacorcho el pollo con papas, jamón, panceta, zanahoria y morrón. A este le llegas a dar unos palitos al chino y ¿sabe qué te hace? Te come hasta pizza, te come este. ¿Eh? Porque mirá lo que está haciendo con el sacacorcho. No pudo pinchar nada. No pudo. Bueno. Por favor, depende del resto de casi dos horas del programa que, o sea, que consigamos cubierto. Saavedra 81, acá Saavedra y... Sí. ¿Entre qué y qué? Saavedra y la vía acá a la vuelta del shopping de Moreno. te puede entrar un cuchillo y un tenedor y si llegan dentro de más de 5 minutos... Un microondas también, ¿no? Para que la coma calentita la comida. Sí, y si por ahí le quedó algo de postre, también tráiganle, porque depende también mucho de eso, del postre, ¿no? Mensajes nos han llegado, licenciada Vero, alias Minina. Felices 100, dicen acá. Una duda, ¿cuál es la expectativa de vida de la copa? El mensaje lo mandó Fede. Fede. Primero, ¿qué le contestamos? Primero, muchas gracias por mandar un mensaje y decir feliz, ¿qué? Felices 100 programas. Felices 100 programas. Y después nos pregunta qué expectativa de vida tenemos. ¿Para cuántos programas damos? Exacto. ¿Qué? ¿Hasta cuándo duramos? ¿Cómo? Pará. Tipo, ¡oh! ¿Lo que vamos a hacer o hasta cuándo? No te de vuelta, Johnny. La pregunta es clara, Johnny. La pregunta es ¿cuándo empezamos clara? A copiarnos a nosotros pero, mismos? ¿Hasta cuándo se puede tirar esta farsa? ¿Pero qué tenés que tener un programa de Mariano Grondola? Te mando un mensaje. Es muy simple la pregunta. ¿Cuál es la chicos, no tenemos tanto mensaje. Hay que estirar cada mensaje. No, hay que hacerlo durar análisis, por lo menos 3 minutos. Un análisis tan grande. Jamás hemos pensado en la muerte de la copa. A ver. Jamás hemos pensado. Una copa derramada no es caída. Claro, como tropezón. Claro. Como tropezón no es caída. Es decir, que se puede levantar esa copa y seguir jueves a jueves. Mirá, va a durar por lo menos 3 programas más va a durar. Ah, es el material que nos fue quedando. Sí, sí, es lo que tenemos. Lo que a veces nos va quedando. Uy, ya. Para 3 llegamos entonces. Se nos pasó un poco de moda algunas cosas, pero igual. Tenemos otro mensajito, ¿eh? A ver, también en el Facebook mandaron Ale, mandó felicidades muchacho. Y Inesita, ¿le puedo llamar Inesita? ¿Me permite? Gracias. Feliz cumple, programa feliz. ¿Cuándo festejamos? Lo estamos haciendo, pero me parece que si hay mudanza el jueves que viene, va a haber un festejo importante. La vamos a invitar a Inés. Para ¿podemos Inés? Invitarla a Inés o tiene que estar, tiene que alguna actividad tiene? Sí. ¿Se pero puede? Estamos festejando todo el tiempo. Yo creo que todos los jueves es un festejo porque nosotros celebramos la vida. Ustedes sí. Esa es una frase hecha, Muy lindo. Esa era para la segunda. A ver, pasada. El otro mensaje, Vero. Lobo suelto presente como puta cada. Madre, nos parió. Como cada jueves derramando copas. Salud, te nos manda los chicos. Otro día... Loco, salute. Lobo suelto se adueñó a mi programa. ¿Qué del otro? Me gusta papiarlo porque ahora te llama. Escuchá. Salud. El otro día soñé que mi mujer se iba con uno de lobo suelto. Soñé eso, de verdad. Estaba toda cambiada, toda bañada y me decía, no, yo me voy estaba con hecho lobo una loba. Suelto. Me voy con lobo suelto y yo recaliente. ¿Cómo se la van a agarrar los lobos sueltos? Pensaba. ¿Y? ¿La pasó y ahora bien? La sigo por todo lado. Ahora cuando se va la sigo por todo lado. Pero me quedó eso, no sé si viste cuando te pasa que no sabes si es verdad o es mentira. Parece que mi germa anda con el lobo suelto. Saludos y gracias a la gente de Lobo Suelto. Vamos a poner quizás un poquito de música. Tengo más de días como hoy, 21 de junio, que cumplimos 100 programas. Para nosotros va a ser un día importante. Nosotros vamos a decir dentro de 2 años, che, ¿te acordás de los 100 programas? No, la verdad que... Es que vamos a cumplir los 200, entonces vamos a estar con cuando los 200. Cuando terminamos cada programa tenemos serias dificultades para recordar algunos párrafos del programa. Muy cierto. ¿Cómo haremos dentro de 2 años para recordar que alguna vez cumplimos 100 programas? Para eso está la internet, arrabal. Muy cierto. Michelle te dice, vos no viniste el jueves pasado, te dice. Te insiste. ¿Por qué hablan de mí si yo no estaba hablando con ellos? ¿Licenciada? Un día como hoy, pero en 1955 nacía Michel Platini. Ah, pensé que yo dije no. Yo así en 68. Que somos exquisitos. Y 68. Nacía en 1932 Lalo Schifrin. ¿Cuál era Lalo Schifrin? El de la Pantera Rosa. No. No. El de Misión Imposible. Sí. Pero también estuvo en la Pantera Rosa. Lo ayudó a hacer la Pantera Rosa. Lalo Schifrin. A dibujarla. ¿Cómo se llamaba? No, el de la canción. Mancini. Bueno, era amigo de Lalo Schifrin. Dice que jugó en la selección de Italia años. ¿Eh? Muchos años en la selección de Italia. Pero dicen que era muy amigo Lalo Schifrin con... Igual la presentación de la Pantera, de los dibujitos de la Pantera Rosa que salen de El Inspector, que salen del baúl, todo eso, es una de las mejores presentaciones que vi de un drogadicto. Era drogadicto lo que hacía la Pantera Rosa. Estaban refumados. También eran drogadictos. Sí, sí. Pero todos los dibujitos. ¿Y el Coyote? Y eran todos lo mismo, era Lalo Schifrin y el otro. Este tenía unas cosas de los pitufos. Él sabía una cosa de los pitufos tenía, que no me acuerdo. Lo contó acá. Yo no me acuerdo de lo, pero me acuerdo que él, el Fecu, que está acá ahora frente a nuestra ventana, trajo algo de los pitufos que dijimos, qué loco. Era como lo el mensaje dijo. Al revés de Yuya. Como viste que se decía que Yuya. Del disco de Yuya. Del disco de Yuya. Mensaje satánico. Mensaje satánico tenía Yuya, cierto. Pitufos, loco. Es el día más corto del año, 21 de junio. Sí. ¿Vos notás la diferencia entre el día más corto y otro? A mí sí, porque el programa me parece más largo hoy. Hoy viniste bien, bien. Debe ser eso. Pero es por el cubierto. No, dar una novedad para generar mucha incógnita y mucha ansiedad en nuestro querido público. A ver. El próximo jueves. El jueves que viene. ¿No es por ser pequeño gol Boca? No. No, el próximo jueves. Dije. Vamos a tener una persona que nos va a hablar sobre la existencia de los Simonkeys. ¡Lo tenés que echar! Bueno, me parece que está muy interesante el tema. Corten el cable, por estoy favor. Estoy generando mucha expectativa, ¿no? ¿Qué eran los Simonkeys? Nunca supe qué eran los Simonkeys. Lo vamos los muñequitos que crecían, ¿eran? Lo vamos a saber el próximo jueves. El próximo jueves, a toda la gente que tiene más de 60 años, están con una expectativa increíble. Yo fui Simonkey. En otra vida fui Simonkey. Yo me tiraba en la pileta y gritaba Simonkey. Desnudo. Bueno, día del apicultor, me escribe la producción. Feliz día a todos los apicultores, amigos. Sabemos que hay un montón escuchando el programa. Que traigan miel, che. ¿Cómo se le dice a los que coleccionan discos? Melómanos, no. Coleccionista. No, eso es fruta. Coleccionista de discos. Dicho, okay. No, el que colecciona disco, ¿cómo se le dice? Disc collector. Apicultor se le dice al de la nieve, al de la... De la nieve. Alpinista, el de las abejas. Al de los discos, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice al de los discos? Melómano que colecciona disco. Creo que es el que le gusta mucho la música, claro. ¿No es? Melómano ¿no es? Que ¿no le gusta la mina con teta grande, licenciada. Eso es otra cosa, sí, no me mezcle. Eso es cierto. El que es melómano porque le gustan las minas que tienen más de 100 de gusto. Claro, el que colecciona vinos, ¿cómo se llama? No se ven una mierda, pero ¿para qué tienen un programa de radio? Coleccionista, la puta madre. De vino. ¡Echalo a la mierda, brasilero! Pero no existe, boludo. El que colecciona vino, ¿cómo que no? El que tiene una bodega. Vinoteco. No. No me empiecen a ver, ahora me van a terminar todas con teco. ¿Cómo se llama, por ejemplo, el que colecciona cassette? Donde te venden vino es Pinacoteca. Sí. ¿Y el que colecciona? Un borracho, boludo. No, porque nunca lo tiene. No, porque el borracho se los toma. El que los colecciona los tiene ahí todos sin tocar. El que colecciona cassette, ¿cómo se llama? Casetero. Pero la puta madre. Conteco, a ver, que te termine con Caseteco. Teco. No hay nombre para eso. El único que tiene nombre es el colombófilo. Es el único que tiene nombre. ¿El qué? Pero ese no las colecciona. El que se coge a las palomas. Las cría, Mike Tyson, por ejemplo. ¿Es colombófilo? Sí. ¿Es colombófilo? ¿Qué es? Ricardo Iorio. ¿Estás diciendo algo que es real? ¿Colombófico? Claro, colombófilo. Pero es el que... de como de pedofilia, ófilo. Sí, le da las palomas. Bueno, otra te hago otra. A ver qué saben ustedes. Que bueno, no me contestaron una. Me dijo otra. Me contestó una respuesta con otra respuesta. No me dijo la que le había dicho la de los tipos. ¿Qué? Son coleccionistas de tal. ¿Por qué llegamos a lo de las colecciones? Vos empezaste. Yo no. Porque hoy es el día del apicultor y además es el día, ¿viste?, en que la Copa Derramada cumple 100 programas y lo vamos a seguir festejando. Pero no junta abeja y la pone arriba en una estantería. Claro, las cría las abejas. Arrabal, lo que pasa es que este es un programa de colección. Claro, pero qué tiene este que andar diciendo ahora. ¿Ahora qué? Liz B, ha llegado un mensaje. Liz B. Ay. Pero no te quedes callado, ve que estás muy caído. Me quedo preocupado porque lo veo comer con la mano. Pero mirá cómo se lo come. El pollo se come con la mano, viejo. Che, tenemos mensajes ahora. Opa, problemas, No tenemos nada que ver con tu esposa, pero el rojo le queda sabroso. Saludos, lobo suelto. Opa. Esto va a terminar. Opa. Te digo la verdad, si no fuera. Poneme música. Si no fuera que hace tanto que estudio periodismo, ¿sabes qué le diría? ¿Qué le dirías? Que me llame, que me lo diga por teléfono todo eso que me dice. Que se anime. No, sí. por favor, que se anime, que me lo diga. No te digo que me lo diga a la cara. En segundos nomás. Que me salude por los 100 años. Antes César Cicciolini vuelve a la Copa Derramada después de un mes de ausencia, más o menos. Viene Eric Estrada, viene el hombre solo, viene el gaucho no dice, viene Dios, viene Perón, vienen todos. Hoy vienen todos en un ratito, quédate nomás. Porque. ¡Música! ¡Dale! Traigo juguito de gandinga, tingo, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. ¡Achú! Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno. Y con él te vacuno. Mira los aburridos. Con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega. Con un poquito de filosofía griega. Pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tiene tanga, a enseñar toda la fritanga. Que por ahí viene la ganga con una bullanga. A llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Desnude. Desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino. Un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino. Del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito. Como Blancanieves y los siete nanitos. Con ese meneíto a mi guamito le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo. Hola, soy Gary Coleman y le mando un saludo a la Copa Derramada en sus 100 programas. ¿De qué estás hablando, Willis? Mira. Hola, soy Rodolfo Báez. Yo estuve acá en este programa y la verdad que la pasé muy bien. No sé por qué no me llamaron más. Quiero volver a hacer la columna. La verdad, chicos, mucha mierda, Mucha mierda ahí en la puerta de la radio. ¿Cómo están, divinas? ¿Cómo me llamo? Soy la diva de ese programa. Si los habré ayudado, putitos. Un beso, felices 100. Hola, nos habla la licenciada Elvira. Quería dejarles un saludo enorme para todos esos pibes, para ese piberío lindo que hace este programa tan lindo. Felices 100 y que la sigan metiendo.

postales de la historia. El primer emperador de la China en el año 265 llevaba por nombre Sima Yan y era descendiente del gran historiador Sima Qian. Sima decidió apodarse el emperador Wu. Según acotan algunos historiadores, su apodo le permitió gobernar hasta el año 316, dado que Wu, en el particular chino antiguo, significaba algo así como allí viene el reverendo hijo de mil puta voltea cabras del enorme coño como una viga de carne. Entretanto, los conductores del programa practican posturas de kung fu con la bragueta baja. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. ¿Cómo me gustaría que me mande saludos por los 100 el... No sé, ¿es desde acá o es de...? No, allá? Es un paquete comprado. No, esto viene ya enlatado. ¿Pero es de allá? Es un enlatado. Ah, es un... No, no, o sea, no se conoce al tipo. No, por ahí yo creo que tenemos... tendríamos que llamarlo. Es de Grecia. Creo que tenemos el número. Podríamos llamarlo un día. Deberíamos, me encantaría hablar con el de las postales. El costo no es moco de pavo, no importa, ¿eh? Pero es... Che, hoy les adelanto que en el análisis exhaustivo de la Copa Derramada nos vamos a... Inmiscuir en la economía. Ah, es uno de los temas que mejor manejo. Y así como en la economía es el análisis exhaustivo, vamos a ir desde el punto más álgido de la economía hasta el punto menos álgido. No sé cuál es lo contrario. ¿Álgido qué es? Álgido, no sé. No álgido. Yo lo charlo mucho comúnmente cuando veo al hospital de clínicas, porque al médico le gusta mucho las palabras de la economía. Una pregunta que tengo para hacerles y ya los dejo. Dale. ¿Ya te vas? Sí, me voy, sí. ¿Cuándo es el momento que uno debe ver que es tan extremo como para solicitar una ayuda que va a provocar un gran movimiento? ¿Está mal? Es una pregunta absolutamente inentendible. ¿Cuándo es el momento que, por ejemplo, uno debe llamar al policía? Digo, ¿cuál es el momento que uno, como extremo, dice, tengo que llamar a un policía? O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es la vara? A mí me mata la... Yo soy muy quedado y muy tímido. A mí me da cosas y, puta, lo voy a molestar. Sí, pero por ejemplo, ¿cuál es el caso? ¿Hasta dónde has llegado? Me ha pasado estando enfermo, sentirme muy mal. Y mira, no, te digo, a mí. ¿Un policía? No, lo voy a despertar a algún familiar. A nivel así. Inseguridad, yo todavía no puedo saber cuándo el perro me está cachando o está enojado con algo que pasó en la noche. Cachando, porque que jodiendo. Él está despierto, a la noche está despierto el perro. Y le pasan cosas, por ahí pasa un perro o hay movimiento a la noche y nunca, todavía no logro saber cuándo es que pasó un gato o algo que lo molestó a cuando hay movimientos extraños en tendría la que tener cartelitos como los del Bailando, ¿no? Claro. Que por ejemplo ladre y que ponga un cartelito perro, el perro, gato, sospechoso, hombre con capucha y gorra, sospechoso en la esquina, te pone cuando encima ladra. Cometí un grave error en la construcción de mi hogar, que es un hermoso hogar, la verdad, que la calidez que le damos en familia, pero no tengo ventana hacia la calle. Ahora te conviene, como guardián, te conviene más un tero. ¿En la ventana? El tero con nido. Y, pero el tero, el perro, ese me lo hace mierda. No, pero o perro, o el uno o el otro. Es como que le pongas a un perro a cuidar un pollo, claro. Te lo va a comer. Seguramente te lo va a comer. Por más que le digas 20 veces, no se toca, cuando te diste vuelta, te volaron las plumas, como pluma, claro. Tenés un acto para los chicos, pasé de Comanche, a los 5 minutos. Yo les hago otra pregunta relacionada a esto de la inseguridad. O sea, te contestamos esa pregunta. Por supuesto, pregunta. Les hago otra pregunta. Sí, dale. En el caso, por ejemplo, de un incendio, uno... ¿Puede llegar a evaluar la posibilidad de que, hay que arrastrarse uno lo por puede el piso. Apagar? Hay no. que arrastrarse por el piso. ¿Uno lo puede apagar con 3 o 4 vecinos, con unos baldes? Uno subestima a veces el fuego y se termina convirtiendo en un incendio. Porque una cosa es fuego y otra cosa es incendio. Claro. ¿Cuándo es el momento apropiado para poder llamar a quien puede solucionar ese problema? ¿Previniendo o ya cuando... A un nene por ahí, ya un chiquito le quemó la pierna? O sea, ¿cuál es el extremo? A mí me parece que siempre es tarde. En serio. Porque tarda. La gente llama. No, porque uno tarda. ¿Por qué? ¿Qué espera, por ejemplo? ¿Que se resuelva solo? Para mí uno no está preparado para eso. Porque uno primero cosas. Prueba con un sifón. Claro, con subestima, un balde, lo subestima. Con una rejilla mojada que tiene en la cocina. Sí. Uno se resiste. Si vos ves, por ejemplo, un auto en la calle con 5 tipos... sacando el pecho con metralladoras. Sí. ¿Cuándo te tiras al piso? Cuando empiezan a tirar. Para mí, cuando te da la bala, porque no te vas a, te vas a pensar que son unos boludos con una despedida de soltero. Siempre pensás algo diferente. Yo por eso cuando vi un ¿no auto te imaginás a alguien con metralletas en un auto? Yo, por ejemplo, por eso me ensucio mucho, porque cuando veo a alguien más de dos personas en un auto, me tiro. Siempre. Cuando voy al centro vivo revolcado. Claro. Porque vivo todo con el temor. Pasa en auto. Vivo con temor. Sí, claro. Sí. No puedes ir a Capital, vos. No puedes ir a Capital, vivo. Con el pecho. Me rompo la ropa, vivo, en desastre. Sí. Ya hemos vivo. Hablado de esto, pero sí. Si estás esperando, estás mirando el mar y te viene un tsunami. Sí. ¿A vos salís corriendo en algún momento? No, yo voy. Yo aguanto el aire. No, eso es una boludez, tirarte abajo. Si te tirás abajo no te pasa nada. No empecemos con eso. No empecemos con eso. El otro día. Te pego una 4x4 en la cabeza. Escuchá, no, eso porque ella era la que había arrasado. Lo que te pregunto es esto. Él dice, una ola de 10 metros. A vos te viene una ola y decís, qué linda ola. No. No salís rajando, nunca salís rajando. Yo prefiero que me pegue corriendo y no de frente, en la cara. O sea... La ola, yo siempre prefiero que me pegue porque al pegarte de atrás pero te desliza. Pero estás jugando la paleta a 20 metros de la sí. costa. Y mirá de lejos, mirá las olas grandes que hoy está bueno para meterse. Sí. Y viene una y ola. De repente esa ola no rompe y no rompe. No, cada vez viene más cerca. Y por instinto te pones la paleta de adelante de la cara. Como primero, para que no te entre agua en los ojos, pensás. ¿Viste? Yo lo primero que hago le pego fuerte y grito, buena. Claro. Y lo cago. Total es el último punto de tu vida, claro. Porque después terminás en el cine, sí, el partido. A mí no, otra cosa, aquellos que filman desgracias y cosas, la verdad es que son unos genios, para mí son unos genios. Porque en qué momento te pones a grabar y decís, mirá qué loco lo que está pasando. Para mí es un grado de inconsciencia el tipo. Por ejemplo, el que tiene la actitud de andar en moto, yo lo comparo con el tipo que... fotografía o filma tragedias, ponerla otra vez, veían imágenes del tsunami y le pasaba, venía la ola y le pasaba por abajo de la casa así de agarrarlo al chabón. Y el chabón en vez de salir corriendo se quedó filmando. Bueno, esto es casi lo mismo que lo que te dije antes, que no me acuerdo. 15-61-54-03-59, la Copa Derramada está cumpliendo programas. En un ratito vamos a hacer el análisis exhaustivo de la Copa Derramada dentro del marco de la economía, dentro del marco de lo que... Habitualmente vive un ministro de Economía. ¿Cómo se administra un país? Si es amigo de Sicone o si... No, no vamos a dar nombres propios. No vamos iniciales, a dar nombres propios. Más, vamos iniciales. A ser nosotros nuestros propios economistas y vamos a tratar de llevar a buen rumbo este país imaginario que tenemos, la República de Moreno, que no es tan imaginario. Han pasado cosas esta semana, también vamos a estar hablando del tema del obispo de Merlo Moreno, sí. Que nadie sabe el nombre, es el obispo de Merlo creo, Moreno. Creo a Raval. Ya sabes el nombre, y él sabe el nombre, la gente de Moreno sabe el nombre, nosotros que sabe el nombre. Y, todos saben el nombre. Pero vos sabés que va a estar hablando acá en la Copa Derramada. Ajá, eso no saben que tenemos testimonios exclusivos. Exclusiva. Con el obispo Bugallo. Pero antes nos vamos a meter en el campo. Qué nombre de calle, tío. En Bugallo. La sabiduría del campo, porque el gaucho, que la copa tiene como, ¿cómo se dice? Exclusivo. Como exclusivo. Sí, no va a otro programa. Un no. Gaucho exclusivo tenemos. Lo ha invitado Johnny Allen. Para que nos hable de las celebraciones campestres. Bienvenido, gaucho, nos dice. Súbame la mano, súbame la vihuela. Escuchá los animales, Johnny, escuchá. Ya anda cayendo la lluvia sobre la ausencia del pueblo. Silba ese viento y un trueno. No me digan que eso es folclore. Esa va a flautar. Bueno. ¿Qué dice? Yo les vengo hoy a cantar. Baja un cachito. Por este noble programa. Nos regala una payada. Y venimos a festejar con tuita la paisanada. Trajimos chorizo caliente, dos tiricuatro riñones. Y así los queremos. Nos trajimos todo y tenemos todos los gauchos afuera. No rima. Ya del final. Gaucho. Y yo no vivo de esto. Pero igual estaba bien, estaba bien. Hubo un momento que parecía que iba muy bien. ¿Qué dice gaucho? ¿Cómo le va? Perdón, para no ser payador lo hizo muy bien. Se desenvolvió muy bien en la pista. Sí, yo me envuelvo y me desenvuelvo con una naturalidad. Le digo la verdad, eso lo tiene la sangre. A mí me gusta, gaucho, en el sexto piso tengo todo alfombra y me enrosco. ¿Y qué va a decir tipo de niño envuelto? Jugamos con los chicos siempre. El gaucho no dice el primer. El primer gaucho. El gaucho canelón. El gaucho, famoso gaucho canelón. La primera familia de gauchas. Gauchas que sí. Te hacen todo como en Uruguay, ¿no? Claro. En base a departamentos, porque te pone un piso 1, piso 2. Sí, sí. Lo raro que escupe, ¿no? Así en la alfombra, porque está acostumbrado a escupir en la alfombra. El gaucho ya nos vino a decir que en el primer piso tiene. Le voy a decir, estamos reorganizando. Ah, ¿se mudó? En el primer piso, sí. Primer piso que teníamos las hojas. Como no te deja nada de las hojas, te deja como si fuera un mosaico. ¿Las hojas de colar la ropa? Ahí hicimos para dar yoga y todas esas boludez. Yoga, estepe. ¿Qué hacen? Estepe, yoga. La Germu, su mujer, la gaucha, hace estepe. La Carla le hace estepe. ¿Y cómo está de físicamente? ¿Mejoró? Está buena. Bueno, ¿dura? Es dura, tiene el toque más así. Es más así. Tiene unos gemelos, ¿no? Yo a veces me anocheo la noche y no sé si es el... Les digo la verdad. Sí. No sé si es el Miguelito... Que es un peón. El caballo mío que tengo. O si es ella, el anca de ella. Wow. El anca, le gusta. El anca de su mujer. Sí, y un día le digo, negra, estamos escuchando música, le digo, ¿usted le gusta por el anca? Y dice, usted deme por donde quiera, a mí me gusta por todos lados. Así me dijo. Qué linda, la joven, me es mucho más joven que usted. Sí, 19 tiene. ¿19 años menos que usted tiene? No, 19 tiene ella. Ah, bastante más joven yo que yo tengo usted, 64. ¿Y cómo hace para el primer mantener? Hijo lo tuvo a las 12. ¿Ella? Sí. ¿O usted? Ella. Gaucho. ¿Cómo hace para mantener esto, esta pasión ante la diferencia de edad? ¿Qué cosas comparten? ¿Y usted quiere que dure un matrimonio? No hay que compartir nada. El hombre manda y hace lo que tiene que hacer. Gaucho, usted sabe que estamos cumpliendo 100 programas acá en la Copa Derramada y la verdad que queremos saber, queremos ver cómo lo vamos a festejar, porque como no preparamos nada para hoy, quizá estamos preparando para la semana que viene, para el programa 101, y estamos buscando consejos y... Por ahí celebraciones campestres nos vendrían bien para hacer una fiesta campestre de la Copa Derramada. Campestre se dice así, ¿no? Mañana es campestre. No sé, pregúntale al gaucho. Yo ya lo hablé con el amigo Mariano Thompson. Ya tengo todo organizado. No se comprometan. Agarren la familia el domingo. Los quiero en el campo mío en Berazategui. Les tengo todo listo. Pelotero para los chicos. Planta baja. Porque yo sé que son inquietos los suyos. Y no quiero tener desgracia. Porque tenía un tipo Zame en el segundo piso... Tipo Zame. Un Zame tenía, sí, el edificio. Pero me cagaron los ambulancistas. Claro. Arreglaron con el PAMI. Me cagaron. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando en su campo? No, el campo mío son 30 por 45. ¿Y para arriba? 1200. No se escucha sonido alguno. Cuando hay niebla, por ejemplo, ¿hasta qué piso no, del tengo campo no se ve? Tengo banderillero. Ah, ¿tiene, no, por ¿no los tiene aviones, la luz roja? Por los no, luz roja no. No. Eso es de Malagüero. La luz roja de Malagüero. De Malagüero. Pero esa no era la luz mala del campo. La luz mala abajo, la luz roja arriba. Arriba. La luz roja. Me encantó esa analogía. La luz mala abajo, la luz roja arriba. La luz roja arriba. Gaucho, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo debemos vestirnos? ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué no puede faltar en una buena fiesta campestre? Para una celebración de, por ejemplo, 100 programas, o 15 años, o unas bodas de plata. Yo tengo organizado, me parece a mí, con todo respeto. Si usted quiere hacer alguna sugerencia, yo la voy a tomar en cuenta. Por favor. Me gustaría a mí verlo de gaucho, ustedes. Vestido de gaucho. Como usted, con Black Bear. No, ustedes estarían disfrazados de gaucho. Yo soy de gaucho. A mí me gustaría. ¿Disfrazarnos de gaucho? Con la Belén y con la Mara vestida de paisana. La paisana usa bombacha. Y traigan el Lugo también. El Lugo. Que tengo pileta en el quinto piso. Sí, se van a entretener como loco. Se transpira ese mes. El Lugo y se mete. Pero no me contestó que no puede faltar. Sí. ¿Qué no puede faltar? ¿Qué es aquello que está en el centro de una mesa campestre? El pan de campo. El campestre me suena horrible. Sí. No, sí, nosotros tenemos como festividad muy tradicional. A ver. Eso me interesa. Hacemos la piñata con chorizo colorado. Qué le. Los chicos enloquecen. En lo que es y le sube la presión a los 15 años están que explotan. Pero colorado lo tiene que ver. Da gusto rozagante, están los pellizca y parece que le va a explotar un ojo. Por eso, el niño gaucho es tan de cachete rosado. El niño gaucho está hecho a huevo y chorizo colorado. Claro. Y cada tanto le pegan un morronazo, ¿no? Y alguna vez. A la mañana, un desayuno de morronazo. Yo el segundo mío, de 4 años, ya tuvo un como le pasó cagando, sí, a Cerati, lo salvamos justo. Casi. Medio cuerpo inutilizado. Si usted tuviera que dar así una forma de criar a los chicos que tuviera que ver con la parte de alimentos. Sí. O sea, ¿qué nos recomienda? Por ejemplo, el niño gaucho, porque acá empiezan que a los 3 meses empezar la de una papilla, que la teta hasta los 2 años. El niño gaucho, porque la verdad que el niño gaucho es verlo, es rosadito, gordito, ágil, sonriente. ¿De qué se alimenta del momento que nace hasta que deja de ser niño? Nosotros ya eso que te hacía antes ya se perdió. ¿Qué? Se perdió ahora. Sí, son tradiciones que se van perdiendo. ¿Qué desayunaba usted, por ejemplo? La criatura, porque todos los días hay que comer asado. Todos los días. Asado con cuero. Se le da el hueso. Para que ronronee. Lo chupa primero la criatura y después se le tira el perro. ¿Es el previo al perro la criatura? ¿Y la leche? La leche materna es todo mentira. Te le saca la leche de la vaca tibia, así con nata y todo, y se la embute. Es como un guiso. Y ya le está dando leche, yogur y manteca. ¿Se prende el pibe a la ubre de vaca? Sí, de la madre también. También. Dos chupadas de la ubre de vaca, una de teta de la madre. Gaucho, ¿dos? La verdad que iluminador. O dos a la madre y una a la ubre. Que nos dé un consejo como para ir cerrando. Igual también hay que tener en claro para la criatura, tener bien separados los animales en el corral. Claro, porque por ahí va y se prende el toro y después es Flavio Mendoza. Sí. Pasa eso, ¿no? ¿Hay mucho gaucho que le gusta el toro? Últimamente sí, yo ya tiré a 2 del quinto piso que tengo la inseminación. Pero usted los tira, usted no está a favor del gaucho igualitario. Estoy a favor, pero abajo. Abajo. El sótano. Abajo, que no estén arriba. Ah, es una estructura como piramidal, quizás incaica, la que tiene usted en su... Sí, vos te hincás, pero tenemos ascensor, todo. Vos te hincás cuando querés. Gaucho, como para ir cerrando, ¿no? Sí. Me gustaría que nos dé un consejo de cómo ser mejores personas, porque yo sé que en el campo no están tan apresurados como la vida nuestra, la vida de ciudad, y sé que ustedes disfrutan un poco más la vida. Que, cosas más simples. Sí, las cosas simples le dan un valor extra, o el valor que hay que darle y no se meten en... Me estoy metiendo en un quilombo, ayúdame. No corren detrás de la zanahoria todos los días. No son personas que materialistas, no son personas... Yo soy un conejo, yo quiero que le dé la zanahoria. Bueno, pero le explico más o menos lo que le dice Johnny. Pero, ¿y cierra con? Que queremos un consejo. Para vivir de esa manera. ¿Cómo ser mejores personas, Gaucho? Para disfrutar de la vida, para ver las cosas lindas de la vida, ¿no dice? Yo creo que hay que volver a la naturaleza. Hay que ir allá donde nace la vida. Hay que comunicarse con la tierra. ¿Usted lo hace? Estar hombro a hombro con el animal. ¿Usted lo hace? No, ya no, ya porque hice bastante plata, pero lo he hecho en su momento. ¿Y cómo duerme? Junto al tata. ¿Cómo duerme usted? Generalmente duerme tranquilo, duerme agitado. ¿Usted es insómnico como el que estamos hablando antes? Yo a las 8, 8 y 10... No que no me vengan con Tinelli y boludeces. Yo ya, todo en la cama. 7:30 los chicos se acuestan. Ya la Carla se enjuaga un poco. ¿Carla? La Carla se va para la habitación. Yo me uso el berijero, pues tengo el trapo berijero. Me lavo bien. Me afeito, como verás. Y ahí arranco. Y ahí arranco. Esa es la forma de poder vivir mejor. Esa es la forma. Bueno, si alguno de nuestros oyentes quiere ser gaucho, este programa jueves a jueves vamos a tratar de darle una mano y dejarles, como cada jueves, una enseñanza. Para ser un poco más gauchito, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene quizá un consejo más de cómo vivir una mejor vida? Una frase para que nuestros oyentes se vayan hoy pensando y quizás mañana la puedan emplear, ¿no? Un consejo. No me mete el cierre. No, porque no me han hecho la pregunta correcta. Ya hicimos 4 preguntas que tenían que ver con el cierre. Gaucho, le voy a decir una cosa. Usted cuando hace el amor, ¿lo hace por adelante o lo hace por atrás? No hago declaraciones sobre mi vida privada. 5x8:40. Este es un aporte de la Copa Derramada para la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, o hasta que el día capute, fenezca o acabe. 5x8:40. ¿Qué es 5x8:40? Es un aporte resultado a la comunidad. No es 2x3 llueve. Muchos más mensajes nos han llegado de 1561-540-359. Hola chicos, 100 programas, yo los escucho por segunda vez y ya me aburrí. Bueno, lindo mensaje que nos mandan acá. Felicidades muchachos, los escucho siempre acá en Radio Abierta, así podemos ir todos. Un gran saludo para Raval. ¿Qué, la radio es cerrada? No, por ahí Radio Abierta es con tribuna. La radio, es radio abierta, proyecto. ¿Cómo la ves en un Marechal? Oh. Un Marechal. Una vez hice un radioteatro en el Marechal yo. ¿Cómo se llamaba? El que miente se olvida. ¿Cómo se llamaba? No, no tengo la más remota idea. Se viene como... No sé, hace más, de 40 programas, más de 40 programas que debe venir este momento que, en el que yo disfruto mucho, en el que todos los oyentes disfrutan mucho, me paran y me dicen, che, la verdad que es el mejor momento del programa, la verdad que se podría terminar ese programa en 59 segundos. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos, aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo, 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Basta de estereotipos, basta de rótulos. Que seduce, que te busca, que te encuentra, que es monstruosa, hedionda o bien sensual, afecta las transparencias, que es una voluntaria colaboradora del Averno o una jurisdicción administrativa de este o aquel dios. Eso sí, tenga por ciento que sabe que cuenta con la seguridad del éxito y que uno... Porque siempre es mano a mano, no puede aspirar ni al empate, no sea boludo, quiere, ni es fría ni caliente. Y la extensión del recorrido no es más de lo que juegue la timba de la vida. No tiene apariencia sexual alguna, y es lo que es porque se deja de ser. Ni un color, ni un disfraz, eso sí, es la muletilla ideal para aplicarse a cualquier religión. Se los digo yo, que soy uno de los pocos perjudicados por su ausencia. De la autobiografía de Highlander y su retrato sobre la muerte. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. ¿Sabés que me da bronca que escucha el final nada más? Y sí, se divierte. ¿Quién, yo? Sí. Te la digo toda. Dale. Autobiografía de Highlander. Toda te la digo. No, pero igual yo pienso todo el tiempo. Por ejemplo, me gusta la parte cuando dice seguridad del éxito y que no. Es la parte que más me gusta. No. Fuera de joda, te lo digo, yo siempre pienso que va para otro lado. Y en un momento me cambia. No sé si soy yo que soy medio tarado. O es así, está escrita así. Está pensada en vos siempre. Grande, para medio tarado. Gracias, Román. Para el nivel promedio de los oyentes, ¿no? Otro visitante que tenemos en la Copa Derramada que nos viene a desearlos. Julio Buscovich. Felices 100 programas, Aileen. Y encontramos en los tapes de la radio. Sí. Que se llamaba Mabel. Mabel. Sí. Encontramos a los y lo vamos a poner al aire. Hemos descubierto y presentar el documento de identidad. La semana que viene lo vamos a poner al aire porque buscando en los archivos de la Copa encontramos el verdadero nombre y gente que está reclamando por Mabel. Así que vamos a estar con Mabel, alias Aileen, la recuperada de la Copa Derramada. 1561-540-359, los 100 programas de la Copa Derramada todavía no empezaron, todavía estamos en el 50% de este programa. Me cagaste, yo esperaba algo más complejo. Porque sí, pero una hora y media es el 50%. Hoy te lo estoy haciendo para yo vos. Me doy cuenta. Sí. Hoy soy mucho más popular. Sí. Hoy sabes cómo es, como el 10 que distribuye juego. Te está dando un mimo, te está dando... Un masaje. Te cortó el pollo, te... Todo, un masaje. Todo te da. Para que tengas la cara que tenés de felicidad como la que tenés ahora. Un final feliz, una papota. Sí. Llámalo como quieras. Moreno 90.1 Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail

Chao, gracias, felicidades. Siguen llegando mensajes al contestador que inauguramos del 466-6559. Nos pueden mandar y va a ser grabado Mariano Thompson. ¿Hay más mensajes? Buenas noches, compañero. La Copa de Ramada. Aquí desde Córdoba Capital. Tomando un apit y le manda saludos. El cordobete de corazón. A todos los compañeros, la Copa de Ramada. Y yo te digo, felices llenas. Yo te digo. Saludos, gente de la Copa de Ramada. Tengo una encuesta. 90% de la gente que escucha la Copa de Ramada no está mirando el partido. El otro 10% sí. Estamos jodidos, con el rating, Sí, estamos jodidos, estamos compitiendo con un tanque. ¿Cómo nos meten? Un jueves te ponen a Boca. No tenemos que bancar a Boca, no tenemos que bancar a Tinelli. ¿Qué más tenemos que bancar? ¿Qué más? No, con Tinelli todavía. La piloteamos, ¿viste? Sí. ¿Qué saludos? 100 programas y tenemos acá una visitante. ¿Cómo le va, Aileen? Mabel. Ah, la descubrí, como el zorro, le saqué el antifaz. Bueno, claro, porque era Mabel, pero se puso el antifaz del zorro y la descubrimos que es Aileen. ¿Es su verdadero nombre? Por varias razones. ¿Dónde está Bernardo? ¿Usted se daba cuenta que el zorro era Don Diego de la Vega? No me daba cuenta. ¿Nunca se dio cuenta? No me daba cuenta. ¿Y cómo hablaba? Tampoco. ¿Y los bigotes? ¿Y que era el Cicoquí también? Tampoco. ¿Y que el mudo de Don Diego de la Vega era el mismo mudo que le preparaba los caballos al zorro? ¿No se daba cuenta de eso? No, tampoco. Al zorro. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Aileen? Bien. La verdad que la vemos muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estuvo estos días? Como todos, con días agitados, malos, buenos. Sí. ¿Qué tuvo de bueno y qué tuvo de malo estos días? ¿Está a favor de los camioneros? Se tiene que hacer por los bronquios. Sí. ¿A favor de los camioneros? Sí. ¿A favor del gobierno? No. ¿En contra de los camioneros del gobierno? La metí en un brete. Aileen, ¿cómo está pasando el invierno? ¿Se abriga? ¿Tiene estufa? ¿Tiene caldera? ¿Cómo ¿Tiene compañero, Aileen, para abrigarse? No hablo de mi privacidad. No, ese privada. Es el gaucho con las ovejas. Eso es otra cosa. No le pregunté por ninguna oveja. Le pregunté si tenía hacer, compañero. No lo pudimos hacer con el gaucho, lo hacemos con los invitados. No estamos hablando de los ovinos. ¿Tiene para compañero? Decir verdad, hoy vine a ver si puedo hacer un comunicado al amor de mi vida, si ustedes me permiten. Pero por supuesto. ¿Para qué lo vamos a anunciar? Comunicado de prensa de Aileen al amor de su vida. Comunicado número uno. Bueno, Pablo, te estoy esperando. A ver cuándo me vas a venir a visitar. Te necesito, Pablo, no seas malo, dale. Estoy esperando no digo los anillos, pero bueno, quizás un paseo, nos Pelleto. Conocemos. Dale, no seas malo, me entusiasma y después me larga y no aparece más. No, pero no ruegue. No. No vamos de vuelta, no me gusta. Ahora va a aparecer. No le ruegue, vamos otra vez. Usted arrancó muy segura, arrancó diciendo, Pablo, venga. Claro, vení que la vas a pasar bien, Pablo, después fuimos a la parte más como de por favor. Segunda prueba. Vamos de vuelta, bajamos cachito. Comunicado de prensa de Aileen al amor de su vida, toma dos. Comunicado número uno. Pablo, apúrate. Te juro que te mato. Te mato. Te quedás en la cocina, ¿querés? No, con la violencia de género que hay en estos días, no. Claro. Bueno, salió la mina con el cuchillo ahora en la tele, dando vueltas, no. Para mí lo tiene que hacer más como Pablo, pero hágalo más como de Pablo Mármol. De que está enamorada, pero que tampoco es el final de la vida. O sea, bueno, si Pablo toma otro rumbo. Y métame una rima, la rima garpa. Vamos otra vez. Comunicado de prensa de Aileen al amor de su vida, toma tres. Comunicado número uno. Pablo, ¿sos idiota o te haces? No, eso no es enamorado. Si empezamos con la rima. Pablo, soy yo la que te hablo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Eso es Pablo, regálame un candelabro. Muy bien. Vamos otra vez. Comunicado de prensa de Aileen al amor de su vida, toma cuatro. Pablo. Comunicado número uno. Pablo. Boludo. Pará, cómo vuelta. Pablo, Pablo, basta, déjate de hacer rogar, Pablo. No le ruegue. No se ponga. No le pida. Pero si el que ruega es él. Se hace el hermoso. ¿Pero cómo que se hace el hermoso? Me la beso, pasa, me agarra la cintura, me abraza, te quiero. Y no después... diga lo que se hace. Usted diga las cosas buenas que tiene Pablo. Al hombre le gusta escuchar que uno tiene cosas buenas. Sí. Dígame las virtudes de Pablo en el comunicado, por favor. Las virtudes. Espere que la haga presentar. Comunicado de prensa de Aileen al amor de su vida. Toma 5. Comunicado número 1. Pablo, sos el amor de mi vida. Sabe que estoy muy mal. Estoy sufriendo. Yo te necesito, Pablo. No seas mal. Te quiero, Pablo. No me dejes. La lástima no va. Para mí no va la lástima. Bueno, el hombre, igual con la lástima te arrastras, vas. Igual podemos. O sea, con la lástima te hace. Después compaginamos. Claro, compaginamos entre todos. Vamos entre sacando cinco, más o menos, ¿no es cierto? Vamos viendo y vamos armando uno y lo escuchamos en ¿De casa. ¿De dónde lo conoce a Pablo, a Mabel Aileen? ¿De la noche? No. ¿De dónde lo conoce? Del mediodía, sí, entonces. Ah, sí. ¿De dónde lo conoce? Bueno. En realidad lo conocí. La veo como más arreglada. Se ve que Pablo le provoca así como alguna cosa más. Como de usted, de ponerse sí. bien usted para que Pablo por ahí vea en usted algo diferente, ¿no? Como que le entra el revoque, ¿no? Una cosa. No, yo siempre fui así. Siempre me arreglé, por más que esté mal. Aunque no estuviera Pablo. Aunque no estuviera Pablo, sí. En todo lado. Dígame. Porque, aunque sé que. Tres cosas de Pablo. Dulce. Dulce. Dulce, con C. Sí. Le quedan dos. Muy protector, me protege. Contenedor. Gordo. Protector. Más o menos. Ahora protector. Se está tirando la bandera. La chanta. ¿Y la tercera? Tres. A ver, me aconseja. Es erótico, bastante, es erótico. Me aconseja. Es erótico, Pablo. Y protector y aconseja van de la mano. Sí, erótico, es erótico. Es apasionado. Es apasionado, sí. Es bueno. Así de agarrar y de provocarla en el día, como para que cuando llegue ese momento esté encendida en llama. Sin H. Qué buena pregunta que le hice. Sí, tienes razón, ¿eh? Sí, la enciende, todo el día la enciende, sí. Como por ejemplo con palabras por teléfono, algún mensajito de texto, o pasa, por ejemplo, usted está cocinando y la... No, es en vivo y directo, cuando me ve, viste, listo, ya está. Usa slip, está muerto, usa se slip desespera, boxer, Pablo. Y si se acerca a alguien, viste, le enfrenta como un perro malo, a discutir para que no le toquen a Mabel. Exacto. Así. ¿Cómo le dice a usted la intimidad? ¿Cómo qué? Pará, que yo no, todavía no, no, no, no. ¿Cómo le dice la intimidad? ¿Cómo le dice Mavi, Ailey, Negri, Ruby, Chanchi, Foki? ¿Cómo le dice? No, vida, cariñito, así. Le voy a hacer. Sí, sí, sí. Tal vez. Oh, me estoy pareciendo al azul, déjame no, verlo. No, para nada. Si no tres preguntas de Pablo le voy a hacer, a ver si califica como un gran candidato, un buen candidato o un mediano candidato. Siempre es bueno tener un candidato, hay que decirlo así. Sí, no importa la categoría, ¿no? ¿Boxer o slip? ¿Cómo? ¿Boxer o slip? Boxer son los perros que babean mucho y slip es el calzoncillo que va justo. Que siempre se sale uno. Slip. Slip, perdóneme. ¿Slip ajustado o slip medio sueltón que a veces se le escapa un neusta? Claro, el papero, ¿no? El famoso. Ajustado. ¿Un ajustado? No. Sí. Ajustado. Un neusta. Sí. ¿Qué prefiere de comer? ¿Pastas? ¿Milanesa? Me meto ahora. ¿Yo? No, Pablo. Pablo, estamos hablando de pastas. ¿Pastas, milanesa o arroz con huevo y calamares? Pastas. Arroz con huevo y calamares. Sí, es una comida. Pastas. Pastas. ¿Salsa roja o salsa blanca? No, roja. Tomate. Porque es apasionado. Claro. ¿Toma vino tinto o vino blanco? Ay, no sé, eso sí que la verdad pero nunca lo nunca he tomado. ¿Pero nunca cenó con Pablo? ¿Nunca cenó? Y la última. Sí, más o menos. ¿Qué merendó? No, más no, o menos. Picaron una comida, un poquito. Nada más. ¿Cómo? Picaron. Una sola comida con Pablo y quedó así prendidamente enamorada. Usted, Mabel, la idea. Para todo. Pagó con todo, tarjeta. Para todo. Estamos hablando de un amor, un claro. Flechazo. No podés tirarlo para abajo como diciendo que comieron una sola vez. Fue un flechazo. Pero un flechazo sabe que usa slip. Apostá al amor. Apostá al amor. Claro, hay que apostar al amor. El amor hoy es moderno. Pero el amor no significa lo que vos decís, que bueno, listo, vamos a otro lado. ¿Qué es el amor en la quiniela? ¿Cómo otro lado? ¿Cómo otro lado? Estas cosas para mí empieza por el corazón, lo que sentís por el corazón. ¿Y cómo conoce que tiene slip? A ver si empieza por el corazón. ¿Y por qué? ¿Se le cortó el cinto? ¿Qué? A ver. ¿Se le saltó el botón? Tenía frío y se sacó el slip y se lo puso de chaleco. ¿Cómo le conoció el slip? Bueno, está bien. Tengo taquicardia, tengo trabaja de Superman. ¿Cómo le conoció? Tengo calor, mira. ¿Qué usa? ¿Pantalones de nylon? Claro. Chicos, por bueno, favor. Listo. Lo que pasa que la última pregunta los tiene pantalones que... muy ajustados. No será el obispo, se le ve la slip sí, que le ve. Sale por arriba. Tipo tanga. Tipo tanga. Escúcheme, ¿es de colores vivos en el slip o es así de colores tranquilos o veloriscos? No, bien rojo. Pues, fogoso. ¿Cuál es la frase preferida de Pablo que siempre se la dice? Yo, por ejemplo, digo mucho, no por mucho madrugar se amanece más temprano. O abrigate el pechito. Digo, hay frases. Vos tenés tu frase, ¿no? Sí. De cabecera. Yo mucho chupate esta mandarina. Los accidentes no existen, pelotuda. Digo, muchas veces. O yo, por ejemplo, agarro y le digo cariñosamente mal, a la mañana, mal, le digo... Mal, me equivoco. Cuando me levanto a la mañana que está desayunando, está en la mesa, voy y la que dice la cabeza y le digo... ¿Ya se despertó ese cerebrito? ¿Cuál es la frase de Pablo? Cerebrito es como de boluda, ¿viste? ¿Ya está despierta la boluda? ¡Qué maldito! Pero de cariño le digo, cerebrito. ¿Cuál es la frase de Pablo? Ya nos desnudamos nosotros. Nos pusimos en slip mental. No, de Pablo es... No, me abraza mi corazoncito. Papa. ¿Cómo la abraza? Una frase de Pablo. ¿Cómo dice buenas noches, por ejemplo? Te comento, mira. Cuando, aunque parece pésimo, ¿no? Pero cosas de la vida. Cuando mi mamá falleció, hacía poco tiempo, y yo tenía un trauma terrible, ¿viste? El dolor es insoportable, la ausencia de una madre. Sí. Y justo lo conocí a él. Y todas las veces que nos veíamos, como que me contenía, ¿me entendés? Con cariño, con respeto. Fue y entonces ahí empezó todo. Fue haciendo el trabajito, ¿eh? ¿Es un pedacito de mortadela? Tal vez, no sé. ¿Quieres un pedacito de queso, Thompson? La agarró vulnerable. Este es cremoso, este. ¿Eh? La agarró vulnerable. No, este es mucho más rico. No, ese está buenísimo. Aileen ha pasado por los 100 programas de la Copa Armada. Buenísimo. La verdad que los felicito. Estoy muy contenta. ¿Pan? Y dígame un consejo para todos los oyentes que no se animan a pasar por acá. Yo le voy a aconsejar esto. Que pará. Todos. Consejo de Aileen para la audiencia de la Copa Derramada. Toma uno. ¡Qué voz! ¡Consejo número uno! Ok. Sabemos todo el mundo lo que estamos aquí, que aunque reímos, estamos felices, pero hay momentos muy agrios de la vida. Entonces, no me llores, por favor. No me llores. ¿Por qué me acordé lo de tu mamá? No llores. Bueno, está bien. Sí, lo hemos comentado en otro programa, pero no importa, ya está. Está descansando, déjala. Basta. Bueno. Basta, no toquemos bueno, temas. Ahora no metamos te digo, el dedo en la llaga. Sonate. Sonate. Hay personas que caen en una depresión. Y yo le digo, no, están equivocados. Escuchen la Copa Derramada. Olvídense, lo que no tiene solución. Droguense. ¿Para qué sufrir? Hay que seguir viviendo. Hay que luchar contra marea, con lo que sea, y seguir adelante. Hay gente buena y gente mala. Las malas, dejar a un costado que revienten. Y seguí escuchando la Copa Derramada, te vas a cagar de risa, vas a ser muy feliz, se te va a ir toda la mala onda. Y porque yo lo experimenté. Eso digo, es a cierto, veces estoy Aileen. Sola en el cuarto y escucho los jueves y me cago la risa sola. Y me no, es dice, cierto. ¿Qué haces ahí que estás riéndote? Me golpeé la puerta, ¿viste? Sí, yo como experiencia personal que yo he ingresado a este programa, ellos lo hacían desde antes. Yo a partir de entrar a la Copa Derramada me di cuenta exactamente a qué distancia de mí estaba la felicidad. A 20 centímetros. Que Johnny. ¿A qué distancia? Igual, lindo mensaje. Hermoso, va a quedar como separador de la Copa Derramada si hay alguien que se encargue de hacerlo, porque nosotros somos unos vagos. Usted lo podría somos unos locos. Usted no se lo podrá hacer. Usted podría repetir igual lo que dijo recién. Claro. Puede venir todos los jueves a decir lo mismo que dijo para podemos grabar lo que dijo recién, un ahora, pedacito aunque sea para que lo tengamos para la copa. Lo vamos a grabar separador de la copa derramada en vivo. ¿Me lo podés grabar? Dale. Consejo de Aileen para la audiencia de la copa derramada. Toma uno. Para, vamos de vuelta. Consejo de Aileen para la audiencia de la copa derramada. Toma dos. Consejo número uno. Escuchen la copa derramada. Dejen los malos tragos, los días agrios, feos. Déjenlo a un costado. No había dicho eso antes. No. No era eso. Bueno, había empezado. No, y la copa derramada y malos tragos no se lleva. Sí, había empezado antes, había empezado tragos. Con otra cosa, con la depresión. No hablé de lo malo, hablé de lo bueno. Con la depresión empezó. Pero lo que pasa es que improvisé y entonces no me acuerdo mucho. Entonces, bueno, pero después si pasas, un fragmento. Consejos de Aileen. Consejos. No, por Dios. No. Consejo de Aileen para la copa derramada. Toma tres. Consejo número uno. Yo sé que mucha gente con depresión, porque ha pasado problemas, pérdidas de seres queridos, lo que sea, pero por favor, déjenlo a un costado todo eso, no vale la pena. Escuchen la copa derramada y sean felices, ríanse. Me cago en la risa escuchando todos los jueves, por Dios, que lleguen los jueves. Por Dios, y lloro, y estoy feliz, muy feliz. Por favor, escuchen, amigos, gente de Moreno, no se pierdan. La copa derramada. No era tan largo. ¿A no. qué hora? ¿Por dónde? Los jueves a la 21 hora, todos los jueves. No, no. No fumo. No dejen. No fumo. No bueno, no fumo. Gracias, Aileen, aplauso. Felicidades. Y muchas gracias por todo esto, la verdad. 1561-540359. Se comunicó gente por el Facebook también. Se comunicó, dicen también, Dios. De la copa derramada, chicos. Desarmé mi computadora, la volví a armar. Casi vuela por los aires. Todo para poder escucharlo en estos 100 programas. Mínimo una copa de agua para ¿cuándo mí. ¿Cuándo vamos ¿no? a hablar por pide. Teléfono? Hoy precisamente vamos a hablar por teléfono. ¿En serio? Con Alejandra. Hoy hablamos con Alejandra entonces. Me gusta hablar con una eliminada de la Copa Libertadores. Ya me voy a hablar con ella. Sara, dale. Manda hoy en vuestro cumple 100 programas desde Flores. Los felicito y les deseo otros 100 programas más. Sigan así, cada jueves se los escucha un poquito mejor. Sí, porque han subido la antena más de 10 metros, ¿sí? Es muy bueno. Siento, todos los días, la verdad que todos los días que venimos aquí a la radio vemos una pequeña mejora y esa pequeña mejora a la larga se hace una gran mejora. Y esa gran mejora se hace un cambio insostenible para nosotros y para ustedes también. Oyentes de la Copa Derramada, Ruskiman, ¿ya se ha comunicado? Pregunto por ahí. Pregunto por Nazaret y Emilce. Pregunto por oyentes fieles. El gatito Coco viene a reclamar la botella de vino, que no la trajimos, pero la reclama, por ejemplo. ¿Somos morosos de una botella de vino? ¿O nadie está escuchando y están viendo ese partido inmundo de Boca que está empatando 0-0? Y estamos clasificando la final de la Copa Libertadores. Gracias, Mariano Thompson. Mandame que en un ratito se viene Eric Estrada, se viene Elvira y vienen más cosas, se viene otra postal, se viene Perón, se viene la M del Gallo Pinto, vienen tantas cosas más. Me quedé sin aire, la puta madre. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. We'll be right back. diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. Sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Ah, entonces, yo se Costas. Junto. Bueno, ah, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. O Costa, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto. Pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. También deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La Copa Derramada propone, lo sacamos al General San Martín y ponemos a Rodolfo Bebán. Para mí Mirtha Legrand iría bien con un 20 pesos. ¿Quién iría en el caso que fuera Mirtha Legrand del otro lado? El Rosedal. O la fachada de un negocio de muebles. ¿Te vas a hacer publicidad en el billete? Te sale más barato. Sí, sí. ¿Me podés registrar esta idea? ¿Del 15 de abril? Sí. El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato. ¿Por qué? Porque ya lo paga una empresa el billete. Tienes razón. Hagámoslo. Postales de la historia. El iniciador de la mejor narrativa norteamericana, Edgar Allan Poe, llevó una vida desgraciada y turbulenta para convertirse con el tiempo en el gran inspirador de la literatura de terror y suspenso de toda América. Edgar Allan Poe murió a la joven edad de 40 años en 1849. Nadie ha podido determinar el motivo de su muerte. ¿Alcoholismo? Tal vez. ¿Hidrofobia por su convivencia con gatos? Coño, ¿acaso nos moriremos de la misma forma? ¡Joder! Entretanto, los conductores del programa borran desesperadamente varios números de teléfono que podrían posicionarlos en riesgo de muerte. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. ¡Lleva, que te lleva! Y siguiendo con este ritmo tropical, la Copa Derramada hoy de 21 a 24 te revienta la pizzería de la esquina. Y esta noche en la Copa Derramada tenemos al grande, al mejor, al único hombre que puede facilitarte el tránsito rápido y no lento. con nosotros, Eric Estrada. Muy buenas noches, amigos, queridos amigos, felices siempre, programa. Eric Estrada. Muy buenas noches, amigos, querido Eric Estrada. Como, qué linda presentación, qué lindo que la estamos pasando aquí, ¿no es cierto? Qué lindo obispo que se pasa acá en Moreno también. No hay que ir a las plazas para pasarla lindo, no, acá se lo pasa lindo también. Un gusto, la verdad, Eric, estar con usted compartiendo esta noche. Y como mensajes que nos están llegando casi todas las semanas reclamando que venga Eric, que venga Eric, que venga Eric. Esta noche para los oyentes de la Copa Derramada, ¿a quién tenemos con nosotros? ¡A Eric Estrada! Una de las cosas que yo nunca hago es avisar cuando voy a un lugar por la duda quién me vaya a buscar, amigo. Es buena esa, Eric. ¿Qué nos traes para hoy, Eric? ¿Qué nos traes para hoy? Soluciones. Hoy tenemos algo que le preocupa a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Esto es algo que te pasa a vos. A vos. ¿Por qué no dice a ti si usted es a nosotros? Digámoslo junto. ¿A quién le pasa? ¡A nosotros! O a Eric Estrada, que está aquí con ustedes para los cursos de aprendizaje rápido de Eric Estrada. Eric Estrada es mi nombre y te voy a enseñar hoy cómo tener una vejez activa. ¿Una? Una vejez. ¿Hay opciones? Una vejez activa. ¿Hay opciones? Sí, cómo tener una vejez activa o una vejez pasiva. ¿Cuál elige? La 2. Una vejez activa, entonces vamos a tener una vejez activa entre todos, porque es necesario ser un viejito lindo, activo. Lo dijo activa primero. Con movilidad, con agilidad, un intrépido. Un viejito intrépido. Qué lindo, un viejo intrépido. Eso lindo eso, Eri. ¿Qué significa intrépido, Eri? En el Caribe. Primero tenemos que clarificar una cosa. Ese hermano es esa Cicciolini porque no te escuchan porongo. Para tener una vejez activa, primero debemos identificar los síntomas de que estamos viejos. A ver, por ejemplo, ¿cómo identificamos de que estamos viejos? Hay 3 síntomas muy clarificadores. Hoy la palabra del día es clarificadores. El amigo no responde, esa es la 1. El amigo no responde. Uno llama por teléfono y el amigo no responde. No, uno va a jugar al fútbol y el amigo se cae de un mazazo. Se cae seco. Bobazo. Uno lo llama y el amigo no responde. El próximo, ¿sabe quién eres? Eres tú. Él. Eres ¿Yo? Tú. Él, ya sí, fui violado en una promo, me voy a morir. ¿Qué estás esperando? Hay que activar tu vejez. Sé un viejito intrépido. ¡Intrépido! ¿Y cómo se hace, Eric, para ser un viejito? Pero primero tienes que clasificar con la número 2 de que eres un viejito. Te tienes que saber que eres una, un viejito. Una, tu amigo no responde en la cancha. 2, pierdes el hilo de la conversación. Estás hablando y sale con cualquier cosa que nada tiene que ver con el tema. Y se ve que los 3 estamos medio seniles ya. Otra característica que reconoces a un mentiroso por su forma de vestir. ¿Al viejito? ¿Al viejito? ¿Qué viejito estamos hablando? ¿Del viejito activo? No, la línea de conversación. ¿De qué viejito estamos hablando? La dejó picando, estuvo bien. ¿Y la 3? Te sobra el tiempo. Toda tu vida te la has pasado pensando en que la vida se acaba pronto, que ya no hay tiempo, pero llega viejo y ¿qué pasa? Las horas no pasan nunca. Y es más, duplica la cantidad de horas de tu vida. Tu vida. Tienes 48 horas el día. Se tiene mucha vida. Pasas a visitar gente a las 7 de la mañana y hace 5 horas que está despierto. Y estuvo esperando, ¿no? Para que se haga tarde para ir. Sí, eso es un síntoma de que estás viejo. Cuando te está pasando eso, estás viejo. Entonces, ¿qué tienes que tener? ¿Una vejez pasiva? ¿Una vejez así decrépita? No, una vejez activa. Ser un viejito. Intrépido, pelotudo. Un viejo intrépido y pelotudo. Claro. Una vez que hemos identificado estos síntomas, vamos a hacer las acciones para tener una vejez activa. ¿Sí? Vamos. Sí. ¿A usted le parece bien? Estamos yendo por otro camino. Yo quiero ser un viejo intrépido. Vamos por el obispo. Dentro de 20 días. Yo quiero saber cómo va a seguir. Para tener una vejez vital, hay que vivir de los demás. Una, Hay que vivir de los demás, ¿cómo? Aun cuando has sido un zángano toda tu vida. Zángano, dígalo bien, zángano. Zángano. Zángano toda tu vida. La frase que más resuena es que los viejos dieron todo por nosotros. Entonces, la gente le debe todo a los viejos. Hay que ir a cobrar esa deuda. Hay que ir a cobrar esa deuda. Ah, va por las casas tocando timbre. Sí. El viejo va a cobrarle a sus descendientes. Le va a cobrar. Hay que ir a cobrar a cualquiera la deuda. Es porque dimos todo. Decimos, yo soy viejo hoy. Sí. Hoy. Yo soy viejo. Yo soy viejo. Sí. Tú eres viejo. Yo soy viejo. Tú. No lo asume, no, amigo, no lo asume. Yo también soy viejo. No acuse de que tú eres viejo. Una acusación horrible. Viejos son los trapos, Eri. Es horrible esa. Hay que conseguir descuento de medicamento y venderlo. El viejo trafica. Hay que aprovechar esa cosa. Para subir la jubilación. ¿Por qué? Porque uno no necesita esos medicamentos. Esos medicamentos te dan más tiempo y a ti lo que te sobra es el tiempo. Ya no quieres vivir más, ya quieres irte. Yo no conozco un viejo que tome el remedio fuera de horario, porque está esperando 2 horas antes que se haga la hora que tiene que tomar la pastilla. Ese es el viejo pasivo. Sí. Para tener una vejez activa hay que opinar sin saber. Hay que opinar sin saber. Es como ser joven ahora, lo mismo. Te tienen que tomar por sabio. El viejo es sabio. Vale, por ejemplo. Hay que hablar todo el tiempo de el diablo sabe, pero diablo, pero más sabe por viejo. Yo soy viejo, yo soy sabio. Sé Eric. Más que el diablo. Eric, y si es ingeniero, mejor. Claro. No sé. Ingeniero sabio. Se me ocurrió. No. Hay que hacer uso de esa frase. Entonces hay que decir, pedirle a Messi, a Sabela, que Messi juegue de 3. Ir a gritarle cosas. Yo soy sabio, yo soy viejo. ¿Sirve gritarle cambiar el centro J? Cambiar el centro J es una frase muy importante para ser viejo. Hay que decirle a la presidenta. Hay que dirigirse como mi hijita. Hijita. Mi hijita. Hijita. Mi hijita. ¿Cómo se le dice? Se le reclama a la presidenta, por ejemplo, un aumento de jubilación. Mi hijita, suelta el dólar. ¿Por la jubilación? Mi hijita, te estás equivocando. Suelta el dólar, mi hijita. Suelta el dólar. Viste que le da mucha bola a Mujica a ella, porque lo ve como un viejito. Porque como le que dice le puede... mijita. Ella le dice mijita. Él le dice mijita. Hay que decirle a los camioneros que ellos no quieren laburar. El viejo le tiene como impunidad para decir cosas, ¿no? El camionero le va a pegar a todo el mundo, menos al viejo. ¿Usted no que dice que va al piquete? ¿Lo va a piquete a decirle eso al piquete? Y sobre todo hay que abusar de cualquier joven de 20 años. ¿Por? Esto es la vejez activa, esto es la clave de una vejez activa. Hay que abusar sexualmente de una joven de 20 años, la que se te acerca. Si te meten preso, prisión domiciliaria. Claro, porque no lo pueden por enfermo, por viejo. Y ahí se puede dar más lástima, y hay que abusar de tu vecina, se puede abusar de tus familiares. Uy, ¿cuánto me falta para llegar viejo? Sí, se puede limpiar. Ansioso. A cualquier persona que viene a limpiarte el culo, cuando aprovecha para limpiar el culo, cuando lo tiene así, pide que te toquen un poquito el escroto y nada más que un poquito, porque más es abuso y no hay que abusarse de lo que uno le gusta, ¿no? Moraleja final, ya, amigo, los estoy despidiendo felices. 100 programas, se los dije. Gracias, Eric. Gracias, sí, también Eric, hemos recibido mensajes tuyos. Esto es algo que tienen que saber. Nadie quiere llegar a viejo, así que niéguenlo rotundamente cuando les conviene. Hay que ponerse arete, tatúense un pene en la mano de 20 centímetros, un pene así que un te hace muy jugo. Aunque la artrosis, por ejemplo, te vea ver los huevos abajo. Es muy juvenil. Pero ante la familia hay que hacer todo lo contrario, hay que dar lástima para que la familia, uno pueda vivir de la familia. ¿Se puede simular ser, por ejemplo, paralítico cuando uno es viejo? ¿Se puede simular qué? Ser paralítico. Se puede simular que uno no es paralítico siendo paralítico. Ah, eso es mejor. No, al revés. Eso es lo más difícil del mundo. Es mejor. Pero es lo que más da rédito. ¿Me suma, por ejemplo, a la familia una bolsita con el medio al costado que sea... Claro, que sea Acuario Manzana le pongo. Suma mucho, sobre todo a una mujer famosa. Le sumaba mucho que tu marido que... tenía el ano contra matura. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Pero no es de tu país, Eric. La verdad que ha sido un gusto tenerte aquí, Eric. Y con nosotros ha estado esta noche una vez más... ¡Eric Estrada! Consejo final. Exprime a todos como si hubiese sido bueno en la vida. Si tú no te acuerdas... Nadie se acordará. Gracias, Eric. Gracias, Eric. ¡Falso! eso. Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. No fue lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. ¡No te angusties! Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? Bien, la estamos pasando, lindo la estamos pasando. ¿Cómo te gusta decir cuando la estás pasando bien o la estás pasando lindo? Bomba. Ay, es lo que iba a decir. La estoy pasando bomba. Estoy pasando bomba. Bomba, sí. Qué pecado, ¿no? Un vaso de vidrio con esa bebida. Salvo que no quiera extenderse en el comentario diciendo la verdad que este es un momento de esos que... son inolvidables. Es un momento de esos que hay que apachucharlos, que hay que agarrarlos como... anidarlos. En el momento justo, como los pajaritos. O sea, los pajaritos cuando los apretás, los matás, y cuando los soltás un poquito se vuelan. Así que es el punto justo, y el punto justo es hoy para hablar con una de nuestras oyentes preferidas. La señora Alejandra está comunicándose con nosotros. Buenas noches. Ay. Buenas noches, Alejandra. ¿Qué tal? Qué honor para usted, ¿no? Sí. La verdad. Totalmente. La verdad. ¿Qué estaba haciendo? También. ¿Qué estaba haciendo Alejandra? Estaba disfrutando del pasaje de clasificación de Boca a un equipo argentino a la final de la Copa Libertadores. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Por ejemplo, dígame. No de Vélez. No de Vélez, por favor. Tengo un conflicto con un caballero ahí adentro de esa radio. Hola. ¿De este programa en particular? De ese programa en particular. Tengo un problema con Miguel. Oyente fiel que nunca nos hemos comunicado, que nosotros no conocemos, y que me gustaría imaginarme ese espacio, ese lugar en donde escucha el programa la señorita Ale. Háganos una descripción geográfica del lugar en donde en este momento está escuchando el programa, Alejandra. Bueno, y sea precisa. Tenemos 6 pasos de ancho. ¿Seis pasos? 10 pasos de largo. 2 por 5. 2 por 4. 2 por 4. Y estoy exagerando. Un tango. Muy blanco. Muy blanco. Casi hospital psiquiátrico, por ejemplo. Se escucha mucho eco, por eso es... Está muy vacío todavía. Ajá. Y... es la casa de una mujer sola. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo me tirás, eh? ¿Eh? ¿Cómo me tirás, eh? Estaba esperando que me tires. Te digo, estaba en silencio. Soporté estoicamente, ¿no?, el comentario que hiciste. Pero estaba esperando que vinieras, que golpearas la puerta. Y yo te abrí la puerta con un ramo de flores, quizás, y una caja de bombón. Hay algo que nos aleja. Qué pijotero. Hay algo que bombón, nos aleja. De bombones. Sí, el umbral nos aleja. No, Alejandra. No, es Mataderos, es el barrio de Mataderos. El barrio de Matadero... No, por favor, internas no. No, dentro del programa, por eso, porque... El resto de los oyentes queda en Bavia. Está bien. ¿Y a dónde queda Bavia? Perdono, porque con Miguel hay algo especial. Viste, los bombones. Que no se emocione, no. Realmente es el tipo que dice siempre lo que yo pienso desde atrás de la computadora. Las mujeres son bobas. Por ejemplo. Gracias. Y lo acepta, pero por favor, usted es... No, realmente, Alejandra, estoy un poco sorprendido, porque así como muchas veces los oyentes se imaginarán cómo son las personas que hablan en la radio, también nosotros en la radio nos imaginamos cómo serán los oyentes. Y acabo de confirmar por intermedio de su voz... que está hablando desde adentro una pava para mí. ¿Me deja terminar? Sí, por favor. Estoy confirmando por intermedio de su voz, Alejandra, que no solamente se nota que es una mujer estoicamente sola, sino que transmite... No sabía cómo meter esa palabra. Desde hoy que estás con lo estoico. Está metiendo cada No, la aprendió, yo le explico. Pero si me van a cargar, le echaron a la producción, ¿para qué me llaman por teléfono? No, yo le voy a explicar. Hoy arrancó con la palabra estoico. ¿Para qué carajo me llama por teléfono? ¡No mande más a la gente al teléfono! Desde muy temprano, y no lo puedo meter en ninguna ficción, ningún comentario, y ahora le cayó de pechito. Alejandra, sí, queda perfecto. Sus tres cosas preferidas de la Copa Derramada, hoy estamos acá para hablar de nosotros. Las tres cosas preferidas. Sácame a mí. César Cicciolini, que lo detesto, pero lo necesito. Lo necesita. Eso es, sí, qué lindo piropo. Es como el amor. Es como el carnicero. Claro. Es una descarga, ¿no? Uno lo detesta, pero no puede evitarlo. Claro, sí. Muy bien. Es como esa pareja que le pega. En un ratito va a estar César. Tiene que ver. Es como la pareja esa que por ahí es medio violento y uno siempre lo está justificando. ¿Qué tiene que ver? Linadi ya me llamó la semana pasada. No le dije nada, ¿no? Lo tuvimos que cagar a Bifi al tío. Bueno, dígame parte número... ¿Y la una cuál era? Los 59 segundos. 59 sí. segundos. Muy bueno, escuché. Muy bueno. Muy bueno. Cicciolini. Y tercer punto, Alejandra. Y me están gustando mucho las postales de la historia. Ahí está. Pero dígame algo genérico que le hace pensar. No, un antibiótico. Que le informa. Que no puede salir porque si no, no sabe lo que pasó en la semana. Bueno. Informa. Puta madre. Por ejemplo, Alejandra, ¿se ha enterado de cosas que por ahí ni sabía cuando muchas veces hemos explicado acá muy puntualmente el tema de los... la donación de órganos o... Sí, ahí... O sea, hay cosas que usted no sabía y que se ha enterado por internet. El trasplante de este médula, que fue revelador, ¿no? El trasplante de médula. Sí, ahí se me abrió el mundo directamente. El mundo. Sí, he descubierto cosas increíbles. Hablando de abrirse al mundo... Decidí donar los órganos, inclusive. ¿Por qué está sola? ¿Por qué usted no se abre al mundo? ¿Qué es lo no, que yo está estoy abierta al mundo. ¿Se abre de vez en cuando? Me abro de vez en cuando. Pero usted está ahora en un lugar que hace eco porque se acaba de mudar... Está muy vacío todavía. ¿La echaron? No, me eché. ¿Se fue? ¿Se autofue? Me fui. Y dígame una cosa, ¿usted cree que al haberse ido a vivir a un lugar sola, eso le abre una posibilidad, un abanico de posibilidades de poder llegar a concretar algo un poco más? No, teniendo en cuenta el contrato de alquiler, no. ¿Por qué? ¿Porque no le permiten entrar caballeros? Ni perro, ni gato, ni un caballero. Ni perro, ni gato, ni hombre. Ni perro, ni gato, ni hombre. Alejandra, ¿usted tiene un teléfono inalámbrico en la mano? Tengo un celular. Un celular. ¿Puede dirigirse hacia la heladera y decirme todos los elementos que conviven en la heladera? Sí. Por favor, dos manzanas. Hay verdura, porque fui a la verdulería hoy. Es chiquito, en serio, pues ya llegó a la heladera. Sí. No, además estaba comiendo sentada arriba de la heladera. Es el único lugar que tengo señal. Está dentro de la heladera. Y aparte le dice a las amigas: yo me compré un frío calor, pero por ahora me da frío nada más, porque es la misma heladera, claro, la usa para todo. Sí, las manzanas, ¿qué más? ¿Verduras? Tenemos brócoli, tenemos acelga. El brócoli es verdura, la acelga es verdura, ya dijo verdura. Verdura es genérico. Bueno, tenemos pan negro integral. Clarita, y mañana, para comer no hay nada. Y para comer ya está todo liquidado. Ya está, no hay una mayonesa, no hay un ketchup, no hay unos huevos. Sí, tenemos mayonesa, tenemos huevos, tenemos queso Finlandia, que esto ya es demasiado. Esta se sacude con el Finlandia. Dígame, Alejandra, ¿cuál es así? Es de cuarta categoría, paga impuestos. Una bebida espirituosa, quiero saber si hay dentro de la casa. ¿Qué tipo de bebidas tiene, sí? ¿Café? ¿Café? No, bebidas espirituosas. Sí, ¿qué tipo de bebidas consume? Bebidas de dama, por ejemplo. Un Baileys. Es un bajón lo que voy a decir, pero es un terma lo que tomo. ¿Un? Es terma. Va a ser jodido que consiga así algo. Para que vaya más de cuerpo, ¿es, no? ¿Soda o agua con el terma? Agua. Y ya si le pone soda. Dígame una cosa, Alejandra. Y con este panorama, ¿usted tiene alguna expectativa de vida? Con terma, ¿no? Estoy esperando que empiece. Bueno, principalmente tiene que aprovechar estos primeros meses, porque cuando uno se muda a un lugar solo los primeros meses, es como cuando tiene una quinta con pileta, ¿vio? Ya experimenté cosas muy lindas igual, ¿eh? Cuéntenos. Mi primer corte de luz. Muy bien. ¿Qué más? El primer avistaje de un OVNI. ¿El qué? El primer avistaje de un ovni, sí. No, es el brócoli que se le está dando vuelta. El brócoli te pega. Usted estuvo cocinando brócoli con las ventanas cerradas. Y anda bien. Tuve el una experiencia impresionante con un ovni. Sí. Se me cortó todo acá. ¿Pero que le entró a dónde? ¿Al comedor se o a la...? Se metió por la ventana. Por la ventana lo vi. Recomendación del Ministerio de Salud, que no se cocine brócoli en espacios reducidos. Sí, y si no anda bien el extractor. Se alucinó, bueno, que no capaz es brócoli. Que era un helicóptero. Sí, un pero perdóneme, tuvo un contacto con una nave espacial, pero... Miren, fue asombroso. Yo estaba hablando por teléfono, sí, mirando por la ventana, que es lo único que me entretiene, porque es lo único que tengo. La ventana. Y vi una luz muy fuerte y se me apagó el teléfono y se me apagó la computadora al mismo tiempo. ¿Usted alquiló arriba una vía? Esto pasó hoy, ¿eh? Fresquita la... Ahí. Pero perdóneme, pero no vio ninguna... Pará. Estamos sí. tirando mal el tema. Para mí, yo creo. Para sí. mí no estamos solos. Alejandra sí. Nosotros sí. no. Sí, pero perdón. Alejandra dice que vio una nave, un ovni. De otro tipo. Un ovni de otro tipo. Un ovni de otro tipo. Y que eso le provocó dentro de su apartamento. Eso lo escuché en Manhattan, apartamento. Uh-huh. Un apagón. En el sí, porch. Se me apagaron las cosas eléctricas y el celular. ¿Y usted qué sintió en el cuerpo? El celular es eléctrico. Mucho cagazo. Ah, por el brócoli. Es el brócoli. Eso es el brócoli. Brócoli terma. Y la verdura. Y sí, acelga, cagazo. Te mete todo. No, el brócoli te hace ver ovni y te hace cagar. Va todo junto, está perfecto. Dígame una cosa, ¿el baño lo tiene dentro de la heladera también? No, el baño está al costadito. Yo es tengo el un ambiente baño... más grande de la casa. ¿Es el ambiente más grande de la cocina? Es más grande que la cocina, el baño. Perdón, esto lo aprendí de Susana Jiménez. ¿Desde dónde nos escucha? Desde internet. ¿Pero desde dónde? www. ¿Pero desde qué lugar? Es que las mujeres son bobas. ¿Desde que qué lugar, pelotuda? ¿Cómo? ¿Dónde mismo se escucha? ¿De zona? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Qué la vía, la vía de lo colectivo. ¿De dónde? San Miguel. ¡Bienvenido, San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! Bueno, acá le voy a hacer una pregunta a Raval. ¿Lo conoce, Raval? Sí. Bueno. Yo quisiera saber qué es lo que le falta en cuanto a electrodomésticos en la medida que no venga un ovni y se lo apague para sentir que usted ha alcanzado el verdadero confort en su vida de mujer sola. Una tele. ¿Tele? ¿Pero sabe que la tele le va a matar la radio, Alejandra? No, la radio no me la va a matar nadie. ¿Qué le mata radio? Sí, la tele. Y ahí va a dar mucho eco la tele. No, él se lo dice porque si el lugar es chico, por ahí apoya el televisor arriba de la radio y la rompe. No, pero le voy a decir una cosa, un consejo le voy a dar de Michelle. Consejo número uno de Michelle para la oyente, Alejandra. Alejandra, sí. Si usted prefiere... O sea, una... No hablemos de sexual, de sexo no hablemos. No. Este enseguida te va el sexo. Ah. Este enseguida se zarpa. Estoy hablando de muertes... Febrero. De muertes... ¿Cómo se llama? Muertes intestinales. Súbita. Muerte súbita. Una muerte súbita en estos momentos. ¿A quién se lo desea que haya sido noticia esta semana? A Moyano. ¿A Pablo o a Hugo? Moyano y estaba... Estaba anotado. No, estaba pero por ahí al obispo, al obispo. No. Puede ser al obispo. No, porque le hacía a quién prefería que se muera súbitamente, le hacía brum, brum, brum. Yo escuché, fue tendencioso. Fue. Ahora vamos a ver qué le hacía. Vamos a hacer una pregunta, vamos a indagar en la fe de Alejandra. Sí, a ver. Que no sea tendenciosa. No. ¿Qué prefiere? ¿El obispo amiguero o el cura pebetero? Moyano. Obviamente. Moyano. El obispo amiguero. El aparte es linda la amiga, ¿eh? ¿Usted la ha visto, la amiga? ¿Te parece que está en condiciones de ser amiga de un obispo? Sí, de 10. Le hago otra pregunta yo, Alejandra. ¿Qué prefiere? ¿Que Vélez sea campeón del mundo? ¿O ya que nos pasó? ¿Eh? Ya nos pasó. No canchere, espere la pregunta. ¿Qué prefiere? ¿Que Vélez sea campeón del mundo? ¿O que los vecinos de ahí del barrio asciendan a primera división? No, que Vélez sea campeón del mundo, obviamente. Claro, una pregunta que estaba bien. Qué pelotudo. Es obvio. ¿Qué, los vecinos qué? Yo pensé que la ponía en un brete. ¿Qué vecino? ¿Viste? Si no siento nada por este barrio. Claro. Claro, si ella es de San Miguel, aparte, ¿de dónde? ¿Quién vive en San Miguel? No, yo soy de Morón, chicos, y nunca voy a dejar de ser de Morón. De Morón. ¿Qué edad tiene Alejandra? Perdónenme la... 32. ¿Y a qué edad fue su primera relación sexual? Uf, a los 19. ¿Cómo la pasó? Grandecita. ¿Desde aquel entonces sí, hasta ahora tuvo alguna otra? ¿Eh? ¿Desde aquel entonces ahora tuvo alguna otra? Sí, por suerte. ¿Fue lo que esperaba a los 19? No, la verdad que no me gustó. ¿Esas cosas, Alejandra, se eligen o se dan? Y yo la elegí. La felicito. Se dan. Felicito. No, esa no se dio. Estuvo como 8 meses esperando que se dé. Pobre. ¿Usted o él? 8 meses, ¿quién esperó? ¿Usted o él? Sí, esperamos los dos. Los dos esperaron. Alejandra, que nos deja un saludo final para la Copa Derramada, sí, por estos 100 programas que van a quedar grabados. Y vamos a ir a los premios, ¿verdad? Play Rec Thompson, sí, tiene que durar por lo menos 20 segundos, Alejandra. Le presenta a Raval, nuestro locutor oficial. Comentario de Alejandra para la Copa Derramada en su programa número 100, toma 1. Comentario número 1. Se preguntarán de qué habla la Copa Derramada. Preguntarán... ¿De qué se ríe la copa derramada? Lo que no van a preguntarse nunca es a qué hora y por dónde escucharla. Muchas gracias, Alejandra. Gustazo hablar con usted. Y... Un gusto para mí y la verdad que me encanta el programa. Las cosas que le hizo el OVNI, ¿no? Como... Cuando salga de adentro del frío o calor vamos a hablar de vuelta porque la verdad que no se escuchó una mierda esta conversación. Le será acercada su foto de los Campanelli con Limbel y Menchu Quesada y esta García Satur con los pantalones Oxford, un póster de Sandro, una botella de Talacasto y una de alcohol para las manos. Buenísimo. Alejandra. Muchas gracias, chico. Sigamos manteniendo la magia. No nos llames más. Bueno. Un beso. Chau. Chau. Demasiado friolento. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy muy solo triste. Sí. En la ciudad, sábado, gente que viene y que va. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Para salir, no me puedo quejar. Sábado, llevo mi chica a bailar. Sábado, pero la farra acabó. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa,

nada más. Un poco más emotiva, véndame más emotiva. Mira, ya me estaba por dormir y escuché que iban a dar un premio y que la primera que llamara le iban a dar. ¿Dijimos premio nosotros? Sí, yo escuché un libro de cómo degustar los vinos. ¿Un libro nosotros? ¿Un libro no? No, está escuchando FM Horizonte para mi Sol. Está escuchando pues, CCP está por ahí. Si quiere le invitamos, Sol, a que cuando venga la pase bien en un programa y venga a compartir un vino con nosotros. Tomo alcohol, pero bueno. ¿Y entonces qué está pidiendo? Pero el libro no es para mí, es para regalarlo a otra persona. ¡El libro lo regalé a Sonia Olmo, Sol! El libro se lo tengo que regalar a usted por el cumpleaños. Ahí está, regálenos un libro para apoyar un vino. Haga una cosa, Sol. Es lo único que van como a usar. Posavaso. Me permito saludarla, Sol, yo soy Arrabal. ¿Cómo va? Bien. Uy, dije bien. Nunca me va bien. Pero por favor. Nunca dije. Véngase un día, así usted y yo, que no tomamos alcohol, observamos cómo Michelle y Johnny lo beben. Y se van transformando. Y aparte, está bueno no tomar y observar a quienes toman y cómo van evolucionando, así como que se van... Yo no le llamaría evolución a lo que veo. No, ¿qué es desde las 9 y 10 de la noche que llegó a las 12. Se van como mutando y va quedando, hablando cada... barrabasada. Igual déjame que me pongo del lado de la Asociación de los Consumidores de Alcohol. Y también es muy lindo ver a las personas que toman gaseosas cómo discriminan a los que tenemos un problema como nosotros. Y cómo se van aguantando los gases durante el programa. Cómo se van inflando como un sapo y cada tanto se ponen en 40 grados. Yo tomo gaseosa para no darle de comer a ustedes, a los que sí toman y nos ven con... que miren cómo se hinchan y todos los que toman gaseosas. Yo igual me tiro pedos en el estudio. Dígame una cosa, Sol, ¿qué comió esta noche? Nada, me tomé un té. ¿Qué es lo que le afecta más del paro de camioneros? No sabía que estaban de paro. ¿Habitualmente cena té? Sí. ¿Pero por una cuestión alimentaria o de falta de trabajo? De falta de trabajo, exactamente. ¿Y qué almuerza? Agua. Pero la puta madre. Pero, ¿con quién estamos hablando? En realidad está desperdiciando recursos, porque ese agua la podría calentar a la noche y tomar dos tés. Ay, tenés razón. O bueno, ese mismo mañana té de la noche que le quedó, dejarlo enfriar y que al otro día tomarlo como si fuera agua. Claro, o sea, y tomo como agua. Jugo. Y se lo guarda por alguna conjuntivitis. También. Pregunta clave. El saquito de té me lo guardo. ¿Su sección preferida de la Copa Derramada? Ninguna. ¿Usted no es oyente? La producción me planta oyente. Usted no es oyente. La producción me planta oyente. Eso me hace la producción. Bueno, tengo que decir la verdad. A mí me pagaron para que llame. Usted paga para que llame. Sí, sí, me esa pagaron. Es la producción. Esa es la producción. Le pagan a la gente para que llame. Bueno, pero de cualquier manera. Que después hay la radio gente... no ande diciendo que no tienen plata y recursos. O sea, a mí me pagan para llamar a los programas de FM Moreno. ¿A todos llama? ¿Lo llama a cabeza de plancha? ¿Cómo? Si lo llama a cabeza de plancha. ¿Quién es? Sol, muchísimas gracias por comunicarse con la Copa Derramada entre Flores y Floresta. Claro, entonces, los días. ¿Los días? Miércoles. ¿A qué hora? De 10 a 11. ¿Por qué radio? 90.1. La misma radio que está la Copa Derramada, cumpliendo 100 programas en el aire. Muchas gracias, una Sol. Hora. Beso. Ay, ¿y ahora? Nos debemos a la gente nosotros, ¿eh? Tiene una voz. ¿Puedo explicar qué me parece? Tres mensajes tenemos. Como que tiene voz de jugadora de hockey. Guarda. Pero jugadora de hockey de provincia. ¿De provincia de Buenos Aires? No, del interior. Pero igual me gusta que la gente llame sin conocer el programa. Rosarina, sí me suena. Rosarina. Me gusta que llamen sin conocer el programa porque se los descubre fácilmente. Y es lo que muchas veces hacemos. ¿Escuchás el programa? No, te dicen. Claro. Y ahí sospechamos. Ah, ahí la agarramos, ¿eh? Ahí sospechamos. No, ahí yo sospeché cuando arrancó a hablar de un libro. O sea, acá no hablamos de un libro de octubre del año pasado, por lo menos. Ustedes, pero cuando vamos a tomar café acá, nada. Mensajes que han llegado a 1561-540359 y en segundos nomás se viene la M del Gallo Pinto con el tema de la semana, por lo menos para nosotros, para la gente de Moreno. Para los católicos, decís, Johnny. Para nosotros los católicos. Para nosotros los católicos. Nosotros los creyentes. Sí, yo voy a romper el carnet de católico. Sí. ¿Viste como cuando el equipo no salía campeón porque sí, se vendía y rompía el carnet? Ya es hora que rompamos los carnet de católico. Mensajes, menina. Bueno, 100, hoy dice. Chiste número 100, bien leído, claro, así que nos pide que leamos bien. Ya. Para mí ya se quiere. A ver, porque no firma. ¿También pero... en 6-7? Sí, lo conoce ya. ¡Vamos! Amigo. Apareció. Apareció y dijo. Cuando me preguntan, che, ¿cómo haces para estar tan bien? Fácil, lo que está escrito en los libros, les digo. Un día leí que el alcohol hacía mal, dejé de tomar. Después leí que el cigarrillo hacía mal, dejé de fumar. Luego leí que la sal hacía mal, dejé la sal. También leí que el sexo hace mal, entonces dejé de leer. Ojo, nos cobra 100 pesos por el chiste. 100 pesos que serán depositados en tu cuenta del Banco Provincia VIP. ¿Querés ser VIP? Venite al Banco Provincia VIP. Banco Provincia. Tenemos otro mensaje. Tenía ganas de hacer la publicidad. Se van a enojar, ¿no? Ustedes. Pero no, no, ¿por qué? Porque no, yo ya lo sé. No, no, no sé. A ver. Estoy contento. Vamos, un problemita. Estoy contento. Bueno, borracho. Está al lado de la S, la R en los. Sí, no lo puedo disimular y quiero compartir mi alegría con ustedes, que son mis amigos. Ahora lleno la copa, la derramo y brindo con caipirín y caipirosca al gran pueblo argentino. Salud, chin chin. Al gran pueblo argentino y caipirín, a la concha. El Ruski. ¿El Ruski es? Este era el Ruski. Yo pensé que era Javier. Sí. Era... al gran pueblo y caipirinha, ¿qué hacemos? Sí. ¿Y? Igual está bien, está bien. Si está brindando, está bien. Y si está derramando, mejor. No es bueno que se derrame a propósito. Esto indica también que el alcance latinoamericanista de la Copa Derramada. Late. Latinoamericanista. Lati. Latinoamericanista. Latinoamericanista. Un mensaje más, por favor. Saludos por este festejo, Robert de Lobo Suelto. No se enojen. Mirá cómo se lo terminando con mi germo. El programa. Te caga la con mi germo, hijo de puta, encima me delira. Nos caga el cierre. Me delira porque aparte no tuvo los huevos de llamarme. Llamame, Lobo Suelto, después de las 12. Llamame que te sé quién te va a atender. Tu mujer. Y sí, siempre tiene. Aro, aro, aro, aro, aro. Basquetbolista. En la punta de esta radio estaba el Gallo Pinto y en un suspiro decía: Gallo Pinto, Gallo Pinto. Muy buenos días, amigos. La mañana de Gallo Pinto para FM Moreno, complaciéndose de estar entre todos amigos que están celebrando aquí a un costado en los estudios de la FM, pero ahora la M del Gallo Pinto toma la posesión y les dice: muy buenos días, Gallo Pinto, Gallo Pinto. Muy buenos días, Gallo Pinto, Gallo Pinto. Muy buenos días, Gallo Pinto, Gallo Pinto. Gatito caga. La gallo... el gatito pinto. La gallo manía ha llegado para quedarse con nosotros y estamos... informando para todos ustedes. La AM del Gallo Pinto te informa del tránsito, el tránsito en la ciudad de Buenos Aires y en la República de Moreno. Panamericana congestionada todo el tramo hacia General Paz. Un vuelco en ruta 57. Se recomienda desviarse por colectora Paraná o Connor. Un litro y medio de peso neto. El dólar se ha soltado, se ha ido por las nubes, tal vez por las ramas. ¿Cómo hacemos para agarrar el dólar? El dólar que hasta hace poco era azul y ahora ya no se lo ve, 17 pesos con 45. El dólar verde, acá cerquita, 4 con 33. Me quedé tragando este salamín tan rico que nos ha mandado la gente de Salamín. Es rico. Salamín es rico para todas las picadas que... ¿Y cómo es el queso? Salamín es rico, para mí no es picada, sino es picana, gallo. El queso es delicioso, queso es delicioso. Para salamín es rico, queso delicioso. Esta semana tuvimos un tema que nos acomplejó a todos los que... subime la música que... Hoy voy a cantar. Es como cuando se tienta el de Tene y la gente, ¿viste? Del Paraná. Por favor, con postura, amigos, porque esta semana nosotros, disculpar, Marcelo. Sí, nosotros no hemos perdido la compostura, sino que alguien de nuestra amada Iglesia Católica se ha desviado, se ha ido por afuera de los estamentos establecidos por sus superiores. Y estamos hablando de este obispo de Moreno, quien todavía no sabemos el nombre, a pesar de que el operador sí lo sabe y no lo quiere largar. Hemos no decidido, Marcelo, tenerlo en anonimato. Incluso tratamos de ser un perfil prudente. Perdón, ¿soy Marcelo? Evaristo. Evaristo. No sabía mi nombre. Evaristo Pinto. Evaristo Pinto. Le dicen gallo. Le dicen gallo. Desde la operación querían poner "Yo quiero mi pedazo" y lo frenamos. No nos gustó. Pero para la Copa Derramada, una comunicación exclusiva, tuvimos que rastrear en dónde estaba. Hemos llamado a México porque dijeron que estaba en una playa de México, pero ha vuelto, ha regresado a Moreno. Merlo, cuando dimos con la casa de Moreno, nos dimos cuenta que estaba paseando tal vez por España, Francia, estaba viendo la crisis de Europa. Es un obispo muy avezado, un obispo muy interesado en el tema avesado, de... Avesado. Avesado, sí, avesado. Y hasta que al fin dimos con él en su condominio de Gregorio de la Ferrer. Muy buenas noches, obispo. ¿Cómo le va? Obispo de Moreno, ya se escucha la música de su iglesia. Justo dio la parte instrumental, ¿no? Qué lástima. ¿No hay una partecita cantada? Que diga por lo menos Jesucristo, que haga algún tipo de invocación. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Dios te salve, María. ¡Llena eres de gracia! ¡Ah, mierda! ¡Madre santiagueña! ¡Llena eres de gracia! ¡El señor Lepónino! ¡Tú eres entre todas las mujeres! ¡Y ganaste el concurso con tu vientre peludo y compu! ¡Santa María, madre de genio! ¡Ruega por nosotros los pecadores! ¡Hacer un pétalo, obispo! ¡En la playa! ¡Semen! ¿Cómo? ¡Semen! Sí. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, hijo e hija de mi patria! Muy buenas noches, obispo. Primero... Dios te salve, Mario. Así era el corabe. Era Dios te salve. Mi más debido respeto, obispo, hacia su investidura, pero qué macana se ha mandado, ¿no? No tenemos macana. Nosotros lo que estamos haciendo es, como ha dicho en muchos de los periódicos, los diarios, los medios, que realmente no podemos penetrar en los fieles. Y acá estamos penetrando. Estamos penetrando a los fieles. Estamos haciendo educación sexual para los adultos. Por ejemplo, yo me llevo una fiel a la playa, la meto en el mar, y ahí es cuando empezamos la estimulación sexual. Porque esta es una fiel que ha sido fiel a este párroco, a este obispo, y la hemos inducido. Me calentaba mucho como comulgaba. Como comulgaba, le ponía la hostia en la boca, y se relamía con la hostia. Y se pasaba la hostia como 9 semanas y media por la teta. Después me pedía arrodillada que le diera la hostia. Y yo creé un sistema innovador. Me ponía un abrojo. ¿En qué consiste? Momento, porque quiero... Un abrojo en la verija. Me ponía un abrojo en la verija, casi a contacto con la hostia. Y se agachaba la piel y me la... Y se pasaba... La pasaba por la blusa. Tenía una blusa con 4 botones, casi 3 desabrochados. Pregunta. Sepa disculpar, padre, no quiero ser irrespetuoso, pero según entiendo, usted ha hecho 3 votos, ¿verdad? De no, pobreza, le échalo. Le échalo, trae voto. ¿Ha leído mal? ¿Ha leído mal, hijo? ¿Ha leído mal, hijo? Le échalo, trae voto. Le échalo, trae voto. Recemos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, que te compraste un piso Puerto Madero. Santificado sea tu nombre, porque has puesto un testaferro. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el ascenso. Bendice a River Plate, para que sea eterno su nacional B. Que podamos jugar la promoción. Y no lo termine. Padre, hemos leído y acá me acota el equipo de producción que está investigando periodísticamente que usted ha declarado que era una amiga con la que se le ha tomado las fotos. Estamos hablando de las fotos con las que el obispo, no sé si decirle padre, obispo, obi, ¿cómo quiere que le llame? Si me dice, se me corre un chorrazo de sangre y viste que dicen que no tiene hueso. No me diga Obi, como me decía la feligresa. Al final, a ustedes no hay hostia que le venga a alguien. Al final, ¿qué? ¿Quieren que le demos más traca a los pibes? ¿O que nos andemos garchupiendo alguna fiel ahí por alguna iglesia? Son las mismas que no vienen a lavar la ropa y que cada tanto te hacen un sándwich. No, sí, establecido. No el obispo, no, me lo moro. No se escucha. Me lo moren. No entiendo bien lo que está diciendo, no sé si... Garchupiado. No sé si se está... ¿Alguna pregunta? No sé si se está defendiendo. Sí. No. ¿Una pregunta? No podemos llegar a entender su descargo. ¿Mi descargo? Lo hice durante esta semana. Uno a la mañana, como le dicen. El obispo mañanero. Dice el obispo mañanero. Y El pecho como gribos. El obispo bañanero, y a la tarde le gusta al obispo que le mete una falange. Porque el obispo, si cree en Dios, se aguanta la falange. No veo entero, sino una falange. El obispo es falangero, le gusta que sea falangero, y le gusta también que cada tanto le peguen una cepillada, ¿viste? Esas que son para malos vides. Eso que vienen con... que son para... Qué lástima que la comunicación sea tan mala técnicamente que no podamos entender lo que está diciendo el obispo. Mañanero. Me parece que lo que se está refiriendo el obispo tiene que ver con la fe cristiana, con la fe católica, que no va a ser doblegada ante esta situación, que lo que estaba pasando era que estaba con una amiga de la infancia y que le sacaron una foto como le pueden sacar... Una foto... Con una prima, estaba con una prima, jugamos al doctor nosotros... Los católicos jugamos mucho al doctor y entre los católicos está permitido hacerle el ócote a la prima. Ócote en Roma, ¿sabes qué significa? No. No te puedo decir. Déjame que le deje una frase para todos los jóvenes católicos para que vean que la iglesia trabaja para que la reproducción humana sea controlada y que sea también que de alguna forma no nos desbandemos los jóvenes en tener hijos por ahí. Por favor. Bájame la música. Estamos en contra del aborto, estamos en contra de la inseminación artificial, estamos en contra... estamos en contra de toda desviación humana. Y lo que queremos es decirle no al aborto. Y la iglesia católica le dice no al aborto, coja por el orto. Con eso sí. Es palabra del Señor. Amén. Amén. Aleluya, hermanos. Le manda un mensaje, obispo. Aleluya, hermanos. Aleluya. A Dios rezando y a la amiguita de la infancia, le sigo dando. Amén. Eso me parece una absoluta falta de respeto. Porque, se lo hubiese dicho en la cara al obispo. Claro, quizá, creo que ¿no? El obispo ha dejado bien en claro cuál es su postura. ¿Cuál ha sido su postura frente a estos comentarios, obispo? Que nosotros creemos que si son mayores de 15 años y pesan más de 40 áculos y tienen pitín, mándale para el fondo. Mándale para el fondo y es un mensaje, lamentablemente se está... Mándale por el fondo, dale por el fondo. Sí, no se entiende la comunicación, para mí se está refiriendo en estos momentos a la fe cristiana que sigue teniendo que estar al tope, que no hay que bajar la fe. Y seguramente el daño que le está haciendo hasta el propio fondo a los pueblos de Europa, ¿verdad? Sí, mierda que han pasado. 5 minutos faltan para las 12 de la noche. Se está terminando la Copa Derramada. Estuvo el Obispo, estuvo el Gallo Pinto. Y en el cierre, para festejar los 100 programas, ¿a quién tenemos? ¿A quién sino al aclamado, al secretario de deportes de Galmarini en una época? ¿Quién? Fue secretario de deportes Galmarini. Ah, es cierto. Fue secretario del secretario. Del secretario. Subsecretario. ¿Quién? Sería. Subsecretario. César Ciciolini, que viene a los 100 programas de la Copa Derramada y arranca así. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Ciciolini. ¿Cómo? César Ciciolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Ciciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Compañeros de la Copa de la Madre, una vez más César Ciciolini en el estudio mayor de FMM Moreno, 90.1 de tu dial, Saavedra 81, donde las palabras dejan de ser palabras y se convierten en emociones, donde las personas dejan de ser personas y se convierten en magia, donde las personas dejan todo para que este programa sea lo que es hoy. Una cagada. Estuvo mirando mucho a Yudica, me parece. Estuve mirando, soñando por cantar. Y es una cosa que me conmueve el alma, no solamente por lo artístico, sino también por lo deportivo. Pero esta semana, compañero de la Copa de Damada, venimos con la clara misión de poder explicar todo lo que acontece al fútbol nacional e internacional, dándole el orgullo y buena presencia, y por qué no, la compostura y la palabra, la personalidad, el dicho, el movimiento y la actitud. ¿Qué, ¿en qué se está metiendo? No, porque el otro día fui a una clase de adjetivos. Autobombo es adjetivo. Autobombo es adjetivo. Pensábamos que estaba en Chile autobombo viendo... Autobombo es cuando una mina se mete un consolador con guasca. Se hace el autobombo, ¿no? Es una aplicación que le hacemos a dos jóvenes. Es muy lindo, sí, eso. Porque hay chicos escuchando hoy, ya pueden ir viendo. Recibí un salimos comunicado de uno y nos metemos en el otro, ¿eh? Recibí un comunicado de un obispo de Moreno Modón que me explicó cómo es el autobombo, que es un pene de mentira, de plástico, de goma, con guasca. ¿Sabés vos? Es ¿sabés? Como... La guasca. El suicidio, ¿no? La leche, boluda. ¿Cómo es el suicidio? ¿Eh? Sería envaricidio. Un envaricidio, claro. Ella se provoca el envaricidio. Y, por ejemplo, ella puede agarrar y puede juntar como una cuchara, porque hay penes de goma que vienen como la punta de la cabeza, que en forma de cuchara sopera. César, de deporte viene a hablarnos y, por favor, explíquenos cómo se desarrolla, cómo termina esta final. Tenemos 2 minutos nada más para terminar el programa, así que explíquenos. Básicamente vamos a explicar cómo se va a terminar ese campeonato de fútbol argentino de la Fórmula 1. Por ejemplo, les voy a explicar las posibles posiciones que pueden llegar a ser un campeón. El campeón es el primero. Primero empecemos por ahí. Sí. El pimpero es el que gana el campeón. Pimpero, sí. El pimpero. El pimpero se dice en España, como el pichichi. Aprendamos un poco de deportes internacionales. Está bien, perdón. Pimpero se dice en España, el primero. Pimpero, perdón. Es el primero que suma más puntos. ¿Quién suma más puntos? El que suma más puntos de 3. De 3 equipos. Ese es pimpero. Un 3 equipos que son Arsenal, Tigre y el Boca Juniors, por ejemplo. Entonces, ¿quién es pimpero? Arsenal. Lo nombró primero usted. ¿Y qué sabemos? No sé, vamos a las diferentes variantes, por ejemplo. ¿Qué pasaría si Banfield le gana a Independiente y Colón pierde con Banfield? ¿Y qué pasaría si San Lorenzo le gana a San Martín? Si queda una sola fecha, ¿cómo hace para jugar 2 veces Banfield? ¿Cómo juega 2 veces Banfield? Y si queda una sola fecha. ¡Lacinero! ¿Qué me escribí? ¡Lacinero, pelotudo! Bueno. Ahí me trajo otro papel. A ver. Banfield juega con San Lorenzo. Sí. ¿Qué pasa si San Lorenzo pierde y gana Olimpo? ¿Qué pasa? ¿Y si Olimpo ya se fue al descenso? Se lo perdonan. ¿Por qué se lo perdonan? Porque ganó bien. Porque es por merecimiento. Y aparte le quiero pedir por favor a Dios que tiene mala puntería porque ya le pegó al hermano de Julio Rondona y a la mujer. Es un poquito más para acá, Dios. ¿Viste la cama matrimonial? Es el más gordo, ese que tiene, parece que tiene como psoriasis en la barba. ¿Hay un llamado? Ya le doy dos veces. ¿Hay un llamado? ¿Tenemos llamados? No, por favor. Sí, hay un llamado. ¿Cómo? ¿Hola? Sí. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Cómo estás, querido? Judio. Judio, justo estábamos hablando acá de la buena gestión que tuvo usted al frente de DAFA. Vos sabés que estoy tan triste con la muerte de mi mujer. Bueno, Julio, pero eso no importa, porque ahora el ACE nos va a dar una alegría. Yo soy socio vitalicio del ACE. Yo te digo una cosa. Sí. Yo le ayudo a tener puntería, Dios. Cuídate. Puta madre. ¿Se cortó? ¡Judio! ¡Judio! César, ¿qué le quiso decir? Que ya dijo lo que tenía que decir. ¿Qué le quiso decir? Judio es el padrino, boludo. ¿Qué le quiso decir? No entendí. Cuando me dijo de la puntería, para mí no van a tener. Sígame con las variantes, entonces. La otra posibilidad, por ejemplo, que podemos sáquelo hacer. Sáquelo Arsenal. Sí, Arsenal es campeón. Es Pimpinero. Es Pimpinero. ¿Pimpinero era? Sí, Pimpinero. Pimpinero. Era Pimpinero. Arsenal es Pimpinero. Vayamos a la variante de Nacional B y nos vamos. Ahí dale. Sí. Nos vamos. Fuimos a la variante del Nacional B y nos fuimos hasta el jueves que viene cuando estemos en Irigoyen 77, en los estudios de acá a la vuelta nomás. Arrabal, una reflexión nomás. Va a ser muy lindo porque ese programa se va a poder hacer con en vivo y con público. Ya están preparadas las tribunas, la gente va a poder opinar y va a poder preguntar, como en el programa de la Nata. Y atenti, amigos, porque para los que están escuchando en este momento, una sorpresa que quizás sucede el jueves que viene, si nos confirman que ya está la sede abierta, va a ser el primer asado en vivo de FM Moreno, transmitido por la Copa Derramada. Y Thompson, podés venir.